Bienvenidos al episodio 1 de Cartoon Network. Ya sabéis, vuestro podcast de temática friki favorito. ¿A que sí? De verdad, todos vosotros ya nos tenéis como vuestros dioses. Bueno, quizá no tanto. Yo soy Ramón Rey y la que acaba de reírse, aunque a lo mejor no la habéis escuchado bien, es Ángela Dini. ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches, que estamos de noche ya. No desveles cosas, porque yo también puedo desvelar cómo estás grabando y entonces el público se va aquí a creer cosas que no. No lo cuente, Ramón, no lo cuente. Todo lo que ocurre antes de la grabación no se queda antes de la grabación. Sí, lo dejaré porque, claro, no quiero que tengas demasiados fans, ni acosadores, ni nada por el estilo. Así me gusta. Yo quiero... Bueno, vamos. Que, ¿cómo decir? Que no, hombre, tan friki no somos, ¿no? Un poco. Bueno, pero en buen sentido, ¿no? Que luego... Sí, pero tú más que yo. No lo sé yo, ¿eh? Bueno, cada uno a su manera, Ramón, cada uno a su manera. Eso que lo decidan nuestros oyentes. Vale. Y nuestros queridos oyentes ya saben que somos un podcast que hablamos de varias cosas, de libros, de cine, de series, de cómics y de cualquier cosa relacionada con esas cosas que todo el mundo llama como friquismo o cosas de geeks y en general. ¿Qué cosas hay que recordar antes de empezar con los contenidos de este episodio 1? Pues que la licencia de este podcast con la que lo distribuimos es una Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Qué significa esto? Que podéis hacer lo que queráis con el podcast siempre y cuando nombréis a los autores, úsease nosotros dos, y pongáis un enlace a la web de Cartoon Network, que esa es la web de este podcast, Cartoon Network, haciendo ese fabuloso juego de palabras con cierto canal de televisión que no nos paga por el product placement. Entonces no lo diremos. Ni nosotros a ellos. Efectivamente, ellos también nos promocionan de gratis y no decimos nada. Es verdad. Entonces cualquier cosa que queráis saber sobre el podcast está ahí en nuestra web, que bien bonita que está con los diseños que ha hecho Ángela. Gracias. Novedades que hay en esta semana que ha pasado, dos semanas que han pasado desde que publicamos el episodio piloto. Pues ya estamos en iBooks, que... Estamos en septiembre. iBooks, sí, estamos en septiembre también. Estamos en iBooks, que no sabe Ángela lo que es, ¿a qué no? No, sí, totalmente desconocimiento. Además me has dicho que no mirase nada para que tú pudieras explicármelo en directo y yo me asombrase. No mientas, que yo no he dicho eso. No, sí, lo ponía, así te lo explico en directo. Aquí desvelando cosas entre bambalinas y luego yo me tengo que callar, en fin, qué cosas. Bueno, pues iBooks es un servicio de alojamiento de audios de todo tipo, de programas de radio, de podcast o de conferencias, de audios que vienen de vídeos de YouTube. Vamos, es una especie de YouTube del audio, en plan genérico. La gente se puede suscribir a podcast o canales donde publican los usuarios sus cosas, y con reproductores web, todo súper bonito para que la gente no tenga que descargarse nada y escucharlo directamente desde la web. ¿Cómo te has quedado? Impresionada. Es un servicio bastante útil, también permite alojar audios, aparte de enlazar los feeds de los podcasts y estas cosas tan bonitas que tenemos nosotros para automatizar las cosas, pero vamos, es lo que es, ni más ni menos, no es nada complicado ni nada esotérico. Es un servicio que es útil para los oyentes sobre todo, y también para los podcasters que necesiten algún tipo de alojamiento gratuito, pues ahí está iVoox de alternativa a otras cosas. Otra novedad, también nos emiten en Radio Podcastellano. ¡Oye, Radio Podcastellano! ¡Oye, gracias! En streaming, en horario totalmente aleatorio que nunca se sabe, pero ahí estamos, en Radio Podcastellano. Nos podréis escuchar de vez en cuando toque a su debido tiempo, en la cola de los tropecientos podcasts que ya se emiten ahí. ¡Has dicho cola! ¡He dicho cola! Este es el humor bueno que tenemos aquí. Sí. Humor inglés. Y estamos en iTunes, así que todos los que uséis iTunes para suscribiros al podcast y en su momento os habéis suscrito al feed RSS, os podéis borrar de ahí y suscribiros a través de iTunes, que es mucho más bonito el archivo, que está optimizado para los usuarios pijos de Apple, con sus ilustraciones, su separación de secciones en capítulos y enlaces y de todo. Y suena mucho mejor. ¿Qué operativo usas? Yo utilizo... Veos. Yo utilizo Mac OS 10, sí. Ah, como dicen los pijos de Mac. Evidentemente, pero hay que dar caña a todo el mundo, que uno esté dentro de ese grupo. Así tiene más legitimidad para criticar. Me gusta. Fíjate, en el PSOE pasa, metiendo política en un podcast geek. En el PSOE pasa. ¿Qué es? Dentro del PSOE es donde más se critica el PSOE. Es lo mejor. Bien. ¿Vamos a empezar a criticarnos entre nosotros? Eso con el tiempo, cuando nos llevemos fatal. Me gusta. Bien, y comencemos con las secciones de este episodio, que espero que no sea demasiado largo, que no pase de las 3 horas. No sé, yo he augurado un guión complejo. Sí, es que yo no estoy acostumbrado a hacer guiones y más o menos he podido controlar la cantidad de cosas que hemos puesto, pero evidentemente no va a ser un podcast corto. No sé lo que durará y da igual también a estas alturas. Cronometrarnos y Ramón no me ha dejado. No, no, porque eso sería contra natura. Sí, dice que tenemos que hablar lo que tengamos que hablar. Claro. Tiene que durar lo que tenga que durar, no dura ni mucho ni poco. Efectivamente, esa es mi filosofía. Me gusta, yo me acepto. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com. Y la primera sección que tenemos para este episodio es una sección que se llama Trilogías. Trilogías. Y explica un poco el origen de la sección y esa cosa tan graciosa que dijiste de las trilogías, por favor. Bueno, pues empezamos esta sección porque no iba a ser a lo mejor tan compleja, ni íbamos a extendernos tanto, pero íbamos a hablar sobre por qué lo llaman trilogías cuando en realidad son sagas y tienen más de 3 películas. Porque, ¿por qué seguimos diciendo Trilogía de las Galaxias cuando tiene... Dios mío, ¿cuántas películas llevan ya? 6. Efectivamente. ¿Por qué lo llamamos la trilogía de Harry Potter si creo que la próxima es la 7? ¿Por qué lo llamamos la trilogía de etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué lo seguimos diciendo trilogías cuando tienen más de 3 películas? Suele pasar mucho. Además, muchas veces en los medios de comunicación los periodistas son los que más meten la pata con esto. Porque, vamos, que lo digas así en plan con tus colegas, pues no pasa nada, pero... Que digas, sí, la trilogía de Narnia, hablando de los libros, por ejemplo, ¿no? Y porque con los libros también pasa, no solo con las películas. Efectivamente. De hecho, claro, en esta vez lo hemos orientado hacia películas, pero no hay ningún problema para que esta sección esté orientada hacia cómics o series de televisión o libros, realmente. Ahora que me doy cuenta. ¿Hay series de televisión que son trilogías? ¿Una que dura 3 años? ¿3 temporadas podría ser? No, me refiero... Una serie de televisión. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Stargate ya tiene 3 series. Stargate, Stargate Atlantis y Stargate Universe. Doctor Who, con sus spin-offs, también es trilogía. Eso no lo dijimos ya. No podemos hablar todos los capítulos de Doctor Who. En todos hace falta, hasta que la gente lo vea. No, pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, Star Trek ¿sí? Tiene 5 series, quiero decir que con las series de televisión también pasa. Vale. Pero claro, es otro concepto de trilogía. La cuestión aquí es hablar de sagas que tengan más de una entrega y probablemente más de 2 y de 3. Vamos a hacerlo con propiedad y a los que tengan más de 3, vamos a llamarlos sagas. Sí, normalmente lo diremos bien, no creo que se nos escape. La sección se llama trilogías. Sí, es un poco el cachondeo del nombre de la sección más que otra cosa. ¿Y qué ejemplos de trilogías habíamos puesto? Pues cosas como Star Wars, Star Trek, Señor de los Anillos, Harry Potter, Alien, Predator, Toy Story, Superman, Batman, Spider-Man, Piratas del Caribe, Kill Bill, que van a ser 3 en algún momento dentro de unos años, El Planeta de los Simios y Crepúsculo. Aquí, bueno, y otras cosas que, en fin, es rec y cosas así que ya son de calidad inferior. A Crepúsculo no, pero de calidad inferior en general. Crepúsculo creo que lo puse yo ahí. sí, lo continuo. Por fastidiar más que otra cosa, porque... Sí, creo que lo hice por fastidiar. Yo solo he visto la primera y no quiero ver más, gracias. Yo creo que el resto son mejores. Ah, sí, pues si eso, las ves tú y me cuentas, ¿vale? Vale. Y hacemos un especial Crepúsculo. Sí, ¿podemos? ¿Vas sí. a dejarme? Sí, sí, sí, yo me ausentaré durante media hora, pero tú la puedes hacer tranquilamente, la sección especial Crepúsculo. Jo, Ramón, cómo eres. Pero bien, después de esta introducción a la sección, ¿de qué vamos a hablar en esta primera sección, entrega de la sección de trilogías? Pues vamos a hablar de Superman, ¿vale? Voy a empezar yo un poquito. Eso, cuenta el background del personaje. ¿El cómo lo has llamado? El background. Ah, vale. Digo, a lo mejor aprendo hoy una nueva palabra, pero no, background la conocí. Repeat with me. Background. Vamos a dar clases de inglés a los oyentes. Bueno, a mí. El caso es que os voy a contar un poquito cómo se inicia la historia de Superman. Es creado por Jerry Siegel y el dibujante John Shooter en el 1932. Como veréis, todavía no he ensayado los nombres en inglés. Bueno, el personaje empezó... La primera aparición que hizo Superman con el nombre de Superman en realidad era un personaje malvado. Era calvo y era... ¿Qué me dices? Sí, era un superhombre. Superman calvo. Pero con sí. poderes mentales y era malo. Pero si una, que... una de sus cosas más potentes que tenía era sus pelos, que podían sujetar una pues, tonelada y no sé qué. La primera vez que se usó el término de Superman se usó con ese hombre. Luego los dos lo rediseñaron y hicieron al personaje más como lo vemos hoy. Un personaje de extraterrestre con superpoderes... tan mono y perfecto como es ahora, con su... Además, se basaron en actores de la época para hacer a Superman y para hacer a Clark Kent. No me acuerdo ahora mismo de los nombres de los actores, pero están basados en personajes, en actores de la época. Ajá. Bueno, le pusieron el disfraz que tenía, basándose en personajes de circo, en los trapecistas y los forzudos de circo, lo de los calzoncillos por fuera, etcétera. Y le pusieron algo novedoso que hasta entonces pues no se había usado con los superhéroes, sino lo que es la capa. Era una cosa novedosa. Y lo ambientaron un poquillo como los dioses griegos, un poquito a Thor, etc. Estuve intentando vender el personaje durante casi 5 años. Y al final se lo vendieron a DC Comics. Y apareció en 1938 en la primera, en el número 1 de Detective Comics. En junio de 1938. Y bueno, ¿qué más cuento del personaje? Pues sabéis todos quién es Superman, ¿no? Más o menos. No, yo creo que... alguna habrá que no sepa quién es. No, bueno, su nombre real es Kal-El. Es adoptado por los padres adoptivos de aquí de la Tierra, cuando cae, etc. ¿Sabes, por ejemplo, del personaje que el planeta Krypton no lo nombran hasta 1949? Luego, por ejemplo, en 1960 aparece un segundo Superman en el multiverso que se inventa DC con tierras paralelas para inventar rediseño de casi todo el mundo de DC. En el 90 asesinan a Superman, pero revive. ¡Qué sorpresa más grande! Sí, ¿verdad? En el 1996 se casa con Lois Lane. ¡Spoiler! Ay, eres el 96, del 96 has tenido tiempo para saberlo. Imagínate que nadie ha leído un cómic de Superman en su vida, es spoiler. Bueno, después de 10 años yo creo que ya los spoilers es como, a ver, ¿hasta qué punto se puede hablar del último capítulo de los, vale? Normal que no hables durante el año primero, pero después de 10 años, si sueltas algo, la culpa es del que no lo ha visto, no del que lo dice, ¿no? Eso da para un gran debate. ¿Sabes una cosa que no te lo he dicho, pero llevo tiempo pensándolo? Vivo con el miedo en el que en alguno de los capítulos empieces a hablar de Lost. Lost, sí, es una serie de la que hablaré algún ya, día. Algún vivo día. Con el miedo de que lo hagas. Sí, eso de tener un grupo en Facebook con mis spoilers no es muy halagüeño, ¿no? Bueno, sigo con el lío de Superman. En 2004 lo vuelven a rediseñar, en 2006 pierde sus poderes y lo vuelven a recuperar, etc. Y... es un poquito la historia de Superman. Bueno, básicamente, sí, y Superman es un poco, para mí, es un poco el prototipo de superhéroe super mega bueno, que tiene una responsabilidad total con la humanidad, porque claro, nos ve como una raza ahí a la que hay que proteger porque tenemos cosas muy buenas, y él con sus poderes, pues claro, tiene ese deber, ¿no? Es el típico deber de los personajes de superhéroes que estamos tan acostumbrados a ver, pero en este es lo máximo, es el personaje bueno, buenísimo, por excelencia, el personaje que vamos, es que no devuelve, no es que devolviese las cintas rebobinadas, es que te rebobinaba las cintas del videoclub de todo el barrio para devolverlas al videoclub. Sí, o sea, es, y luego hay una cosa que hay que decir, que es su alter ego Clark Kent, que es la gracia del personaje, es precisamente eso, ¿no? Él se viste de... Uy, estoy ahora mismo recordando el monólogo de Bill en Kill Bill al final. Él se viste de humano y se viste tal como ve a los humanos. Y el resultado es una parodia de nosotros mismos. Entonces la gracia que tiene Superman cuando está como Clark Kent es que es una parodia de los hombres y sirve un poco para criticar cómo somos, ¿no? Que si cobardes, que tenemos miedo a todo, inseguros, en fin, se pasa bastante con la raza humana al hacer ese su verdadero yo, su alter ego Clark Kent. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta sección? Pues evidentemente lo habréis supuesto ya, las películas de Superman que se hicieron a finales de los 70, que empezaron a hacerse, estrenarse, con Christopher Reeve primero y después con otro, que ya diré el nombre, si se lo merece, no sé yo. Qué malvado, Ramón. Entonces, sí, es que, bueno, ahí ya empezaré luego a echar de todo por la boca. La primera película con Christopher Reeve de protagonista, haciendo de Superman, Clark Kent, es Superman del año 78, la grandiosa Superman del año 78, dirigida por Richard Donner. Es un buen director y que hizo un excelente trabajo en estas películas. Hay que decir que Superman 1 y Superman 2, que se estrenaron en el año 78 y en el año 80, es la primera vez que dos películas se rodaban al mismo tiempo. Y el presupuesto total pasó, creo que, de los 100 millones de dólares, que para la época era una barbaridad auténtica esa cantidad de dinero. Bueno, para así un poco resumir. Los personajes protagonistas estaban interpretados por Margot Kidder, alias la Ojitos Raros, que hacía de Lois Lane, Jim Hackman, que hacía de Lex Luthor, Marlon Brando, que hacía del padre de Superman, Terence Stamp, que aparecía por ahí en una pequeña aparición haciendo del General Zod, que luego aparecería en la segunda película, y Glenn Ford, el grandioso actor Glenn Ford, haciendo del padre adoptivo de Superman en la Tierra. ¿De qué iba esta primera película? La primera película era una presentación del personaje que estaba perfectamente hecha. Aparecía Krypton como, pues eso, el padre de Superman veía que la cosa estaba mal y que iba a explotar todo y la gente no le hacía caso, así que le envía una cápsula salvavidas a través del universo y tiene la mala suerte de caer en la Tierra, que ya ves tú, con la cantidad de planetas que hay, nos lo tienen que enviar al nuestro. ¿Y qué de malo si nos está salvando cada 2x3? ¿Perdón? Que porque no vas a... Que mejor que haya caído en la Tierra, ¿no? Sí, pero también es un poco cansino, ¿no? Depender siempre del mismo personaje para que te salve en todas partes. Pero no sé, por lo menos hay un personaje que te salva. ¿Qué hubiera sido de la Tierra con Lex Luthor haciendo todo el día el mal y nadie para salvarnos? Pues ahí estaría Batman. No, en serio, a ver, lo que quiero decir es que, claro, en el universo de Superman es lo máximo de la buenez. Es el héroe que te baja el gatito del árbol y te hace de gato mientras que tú cambias la rueda, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Bueno, la primera película... También ha habido Superman en Maligno, que lo sepas. Bueno, pero estamos hablando ahora de las películas. No, eso ya luego hablas lo que quieras. Te dejo, de verdad, te lo juro. No me dejas porque si no nos vamos a extender mucho. Bueno, en esta primera película lo que decía es la presentación del personaje, que ya dura lo suyo, que está muy bien hecha porque vemos de niño que ya se ve sus superpoderes, vemos cómo crece en un pueblo alejado de la mano de Dios y cómo descubre su destino ahí con los restos de la cápsula espacial esta en la que había llegado a la Tierra y cómo absorbe los conocimientos y estas cosas de sus padres y de todo Krypton. Bueno, la gracia del personaje es que se va a Metrópolis, al Daily Planet, a trabajar, y ahí conoce a Lois Lane, bla, bla, bla, todo el mundo sabe esas cosas. En la primera película, básicamente vemos Superman a lo que se dedica, que es a salvar a todo el mundo al principio. Y por otro lado, la parte del argumento en la que Lex Luthor está desarrollando una conspiración para no se sabe muy bien qué, que para ello necesita unos misiles muy bonitos y que van a hacer destruir todo, vamos, todo. Era California, creo, si no recuerdo mal, o sí, creo que era California, ya no me acuerdo. La cuestión es que, digamos que quería hacer un pelotazo urbanístico con unos misiles nucleares, y Superman tenía que evitarlo. Es una grandísima película, no sé si la has visto tú, Ángela. Pues no la recuerdo. No la recuerdas, claro. Tendré que reverla, es que me pilló un poco pequeña. Yo la he visto bastantes veces, es una de mis pelis favoritas. Y bueno, destacan los efectos especiales, que para la época eran brutales, todo, además, efectos artesanales y cromas y cosas así. De hecho, si no recuerdo mal, ganó un Oscar a los efectos esa película, que vamos, con 50 millones de dólares de presupuesto por ahí que tenía, era todo un logro. Fue un éxito. Dime. O sea, 50 millones de dólares es un montón de dinero hasta ahora, ¿no? De la época sí, eran bastantes. Ya digo que entre las dos películas, las dos primeras películas, se gastaron más de 100 millones. O sea que, pues, la primera película recaudó muchísimo, 300 millones de dólares, que también para la época era una brutalidad. Y claro, ya, como ya se había rodado la segunda película, pues en el 80 se estrenó la segunda película. ¿Qué pasó en la segunda película? Que la dirigió Richard Lester. Asterisco, asterisco. Claro, hay una historia muy curiosa, y es que los productores, los Salkin, se llevaron a matar con Richard Donner durante el rodaje de las dos películas de Superman por diferencias creativas. Aquí, entre comillas, entra todo. No le gustaba nada a los productores el toque retro que tenía Superman en la película. O sea, ellos intentaban hacerlo como despegarse más del cómic y del origen del personaje y hacerlo como más adaptado a la modernidad, a los nuevos tiempos. Y Richard Donner pues hacía lo que quisiera, básicamente, que por algo era Richard Donner. Cago en la leche, que ya me estoy calentando. Bien. Madre mía, ¿ves? Todavía acabamos de empezar. Sí, entonces, ¿qué pasó? Contrataron a un director también muy famoso, que es Richard Lester, para que hiciera de intermediario entre los Salkin y Richard Donner, porque es que no se hablaban, el director y los productores no se hablaban. Y así es como terminaron de rodar la primera película, porque además le dijeron los productores al final, tan mosqueados que estaban con Richard Donner, le dijeron, termina la primera película, olvídate de terminar la segunda, que tú ya no vas a seguir con nosotros. Entonces, para la segunda, cogieron a Richard Lester y empezó a rodar partes de la película. Y claro, para figurar en los créditos hay que rodar al menos el 51% del metraje. Así que se tuvo que reescribir gran parte de la película y rodar gran parte de la película de nuevo. Esto hizo, mucho tiempo después, con las cosas de internetes, que el material que había rodado Richard Donner para la película se juntase y los fans hicieran una versión corte del Richard Donner y la distribuyeran por ahí. Y hay por el mundo. Ya te digo, además es complicado porque hay que saber un poco la continuidad de la película, la estructura del guión y el montaje y esas cosas. Pero bueno, incluso años después, con el tema del DVD, la propia Warner fue la encargada de hacer una versión de Richard Donner de Superman 2. Y en ediciones especiales creo que han incluido las dos, la de Richard Donner y la de Richard Lester. Claro, no puede ser la de Richard Donner al 100% porque no la terminó de hacer Richard Donner al final. O sea, aunque le quedase, no sé si le quedaba un 25% de la película por rodar cuando le dijeron que siguiese solo con la primera y que la segunda no la acabase. Así que es bastante... Estas son cosas que pasan en Hollywood que no puedes entender cómo pasa, porque, ¿ves? La primera película recaudó 300 millones de dólares y la segunda no llegó ni a la mitad. Y eso que no es mala película. Bueno, en la segunda película siguen todos los personajes, Margot Kidder, sigue Jim Hackman, y aparecen los malos malutos, que son el general Zod con Ursa y otro que nunca me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual, un gigantón que era más bruto que Hulk y estas cosas. Y Ursa, que no diré nada de Ursa, madre mía, Ursa, bueno. Aunque te me entiende. Lo dejo ahí. Entonces, bueno, básicamente en Superman 2 tenemos dos tramas otra vez un poco, que es la trama de Superman que se va con Lois y pasa algo y descubren su identidad y empieza una relación, ¿eh? O sea, algo... O sea, que Lois solo le querría porque es Superman. algo curioso. Es que, bueno, Lois Lane es gilipollas. A ver, empezando por ahí... Dios mío, Ramón, hoy estás irreconocible con lo políticamente correcto que eres tú, que te ha hecho Superman. Lois Lane, no, a ver, es que Lois Lane en estas películas es tonta del culo. O sea, tiene delante a Superman, ¿sabes? Y no se, y está mirando todo el rato con unos ojos de... Tu cara me suena de algo, pero no sé quién eres. Y luego está todo el rato bebiendo los vientos por Superman. Y a Clark le tiene ahí como el típico amigo pagafantas. Es un poco insoportable. Es decir, que el disfraz de Superman creo que nunca ha sido muy bueno. Y... el rizo y ya está, y quitarse las gafas. Creo que aparte de lo lento, todo su alrededor es un poco lento. Para darse cuenta que es la misma persona, pero bueno. O sea que para ti en el universo de Superman todos son retards. Es que es un poco... no lo sé. Todos los superhéroes llevan su máscara, que incluso yo creo que si tienes a una persona viviendo contigo que lleva máscara, por la voz, por los gestos, por terminarías reconociéndola, ¿no? Pero un tío que el único disfraz que lleva es una gafa de pasta... Ya, no sé. Pero los superpoderes... Se podrían haber currado un poquito más el tema de la doble identidad. Los superpoderes yo creo que generan hormonas por todas partes femeninas que hacen que todo el mundo se quede loco y no le reconozca. Sí. Bueno, pues los malos, tenemos a los malos, que son los tres estos que había condenado Marlon Brando, el Jor-El, en la primera película, y que los había confinado ahí en un cristal de estos, un espejo raro que va vagando por el espacio y se estrella en la luna con unos astronautas y, en fin, es bastante graciosa la escena porque aparecen ahí tranquilamente los tres, el general Zod con sus amiguitos, tranquilamente sobre la atmósfera inexistente de la luna, hablando y demás, que dices, ¿cómo se transmite el sonido en la luna? Bueno, se transmitirá por, yo qué sé, porque sí, por los huevos del guionista, porque por otra cosa... Y bueno, básicamente el general Zod, ¿qué quiere? Pues someter a la Tierra, ya está. Es el típico malo, maluto de, pues este va a ser mi planeta. Pero Superman está por ahí de picos pardos con Lois Lane, hasta el punto, y aquí viene el asunto de la película, que renuncia a sus poderes. ¿Renuncia a sus poderes para qué? Aquí para viene el momento... Es que, bueno... El momento de la película What the Fuck. Renuncia a los poderes para zumbarse a Lois Lane. Hay una... Recuerdo un trocito de conversación en una película de Kevin Smith. Creo que es Persiguiendo a Amy. Ah, sí, creo que sí. ¿Sabes cuál te digo, no? Que decían algo así como que Superman nunca podría estar con Lois Lane porque el semen de Superman atravesaría a Lois Lane por la mitad. Sí, más o menos, sí. Algo así decía, no recuerdo exactamente cómo era, pero decía algo así. Tampoco entres en detalles. Si te lo planteas, ¿tiene completamente sentido que renunciara a sus poderes para eso? No, claro, evidentemente tiene que renunciar si quiere poder estar con Lois, eso está claro, pero bueno, no me fastidies. También decían que el único útero que podría soportar a... Sí. A Superman sería el de Wonder Woman. Efectivamente, somos muy fans de Wonder Woman por aquí. Y no por ese motivo, por otro... Seguimos con la renuncia de poderes de Superman. Dios mío, ¿en qué pensaba? Entonces, parece ser que no escuchan la radio ni ven la tele, porque están ahí todo el día zumbando Lois Lane y Superman. Y mientras tanto, el general Zod se ha hecho con el poder del planeta entero, porque, claro, o sea, no hay armas que puedan contra tres personas, tres tíos que son como Superman, pero encima enfadados y con malas intenciones. Y Jim Hackman, o sea, Lex Luthor, va y colabora con ellos, porque es así, porque dice, oye, si tenéis el mundo en vuestras manos, pues yo quiero una parte de ellos. Y además os puedo entregar al hijo de Jor-El, el cabrón del chivato este, en fin. Pero ¿qué pasa? Llega un punto hasta que Lex Luthor tiene miedo de estos hombres y ya no está muy, muy contento con su colaboración, porque ve que se le va de las manos. Que no son los típicos malos de feria, vamos, que son los malos que tienen muy mala leche. Malos, malísimos. Sí, entonces Superman se entera de lo que está pasando, por fin se entera. No tenían Twitter en esa película, entonces tardaron en enterarse. Y tiene que recuperar sus poderes de nuevo. Claro, pero ¿cómo los recupera? Ah, no sabemos. No sabemos cómo los puede recuperar. Y ahí voy a parar porque si no explico todo el argumento de la película. La cuestión es que tiene que luchar otra vez contra el general Zod y demás. Y se da esa escena magnífica en la que está Zod y dice, arrodíllate ante Zod, kneel before Zod, que es ya un meme y parte de la cultura popular completamente, esa escena espectacular en la que hace que Superman se arrodille ante él. y no con eróticas intenciones, precisamente. La película es, a mí me parece, igual de buena que la primera. Lo que pasa que, claro, supongo que el efecto sorpresa de la primera no caló igual y no tuvo el mismo éxito ni de lejos que la primera película, que era, vamos, era una pasada. A todas luces era brutal. Los efectos especiales eran igual, tampoco había mucha diferencia. La historia estaba muy bien, aunque tuviese esa pega de, a ver, Superman, no te puedes ir por ahí con Lois Lane y de repente decir, no, el mundo ya está preparado para defenderse a sí mismo justo al mismo instante en el que hay tres de tu planeta repartiendo caña. Es un poco absurdo esa parte del guión. Guión, por cierto, tanto de la primera y de la segunda película, que estuvieron escritos en su tratamiento original por Mario Puzo. Mario Puzo, que tiene un nombre así tan bonito, que es el guionista y escritor del Padrino. Sí, señores, los dos guiones originales de Superman y Superman 2, para que veas la calidad, estaban escritos por Mario Puzo. Pero luego aparecieron por allí los guionistas del estudio para adaptarlos y escribirlos, que eran David y Leslie Newman y Robert Benton, otro por ahí también bastante famoso, y Don Mankiewicz, que pasaba por allí de vez en cuando y actuaba de lo típico, asesor creativo y esas cosas que suele ocurrir cuando unos guionistas no tienen ni idea y le preguntan, oye, ¿cómo seguimos esto? Pues yo creo que debería hacer una especie de trampa y que Lois Lane le ayudase, pues ese tipo de cosas. He hecho un spoiler sin hacerlo, soy un genio. En realidad, estaba un poco riéndome porque estoy buscando en Facebook y he encontrado tu grupo de fans de los ¿Serás maldita? Y estaba yo aquí diciendo, ¿será verdad lo del grupo? Y sabes que ahora tengo que hacer los followers cuando lo escuchen en el podcast. Ay, Dios mío, en fin, menos mal que ya se terminó. Ay, lo siento. Madre mía, ¿has visto esta película tampoco? No me digas que no la has visto. No. Es que ¿no has visto esta película? No había nacido hasta la 3. ¿Pero qué tiene que ver no nacer para ver una película? Yo tampoco había nacido. Te prometo que la veré. Me estás llamando viejo, oye. No, tú eres más joven en mi edad. Por eso, a ver. Somos dos jóvenes. Eso no es excusa, es la flor de la vida, claro. Y sí, para ver estas películas, lo que pasa es que no, tú estabas... Lo recuerdo escenas de las películas Superman y... Pero no las he visto recientemente, la verdad. Sí. Me empiezo a fustigar ya por ello, Ramón. Una vergüenza. Bueno, estas dos primeras películas son las películas de Superman. Grandes películas, muy buenas las dos. Personalmente, o sea, me encantan, las he visto mil millones de veces. Dobladas sin doblar en versión original, en polaco y en... ¿Has visto la versión del director, la buena? La versión de Richard Donner, dices, no la he visto. He visto una que era... ¿la he visto? No sé si la he visto ahora. Puede ser, pero es que... no me acuerdo. Creo que la he visto, pero hace tiempo. Y no he visto... O sea, es que hay varias versiones. Hay una versión extendida de Superman 2 y está luego la versión de Richard Donner. La versión de Richard Donner creo que no la he visto. Pero, deberías. Bueno, a lo mejor después te decepciona. Por ahí dicen... Bueno, no sé. No, a ver, el asunto es que ver la versión de Richard Donner no tiene mucho sentido, aunque él la haya supervisado. Porque ya digo, hay una parte bastante importante que no se llegó a rodar por él. Entonces... reutilizar partes de... A mí eso me parece un poco un refrito. Entonces, prefiero quedarme con la de Richard Lester, que me gusta tal cual es, aunque la de Richard Donner pudiera estar mejor, pero no lo sabemos realmente porque hay partes que no se rodaron. Entonces, y se reescribieron bastante parte de la película. Estas cosas son siempre de polémica, de baratillo, ¿eh? Lo de las versiones de las películas, y sobre todo en este caso, que es que cambiaron de director a saco. En fin, ¿qué más se puede decir? Ah, bueno, la banda sonora de las películas, que era de John Williams, maravillosa, con la fanfarria típica de Superman, una de sus cosas más... vamos. Sí, es Gae, no, gracias, no. Hay que hacer parodia, entonces si hacemos la música de Superman habría que hacer la música de Smallville para que sea parodia de la de Superman. Sí, no me gusta Smallville, eso ya lo diré muchas veces si hace falta. Superman 3, año 1983. Esta se rodó aparte. Esa es la buena, el buen año. Tu año, cosecha Dini. la película, pues. La dirige otra vez Richard Lester. ¿Y qué pasa? Que con el rollo de cambio director y cómo trataron a Richard Donner, uno de los protagonistas, más bien Margot Kidder, insultó a los productores públicamente. lo que llevó a que su intervención en la película fuera de unos 5 minutos al principio y al final. O sea, en total, de lo que aparece al principio y al final de la película. De hecho, hace algo así como, hola, soy Lois, me voy de vacaciones, algo así por el estilo, y se pira. Y luego vuelve. Y claro, bueno, en la película básicamente está Superman, que se va de vacaciones a Smallville a hacer, en realidad, una especie de reportaje con Jimmy, el fotógrafo de la redacción. Se llamaba Jimmy, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Cosa curiosa que me... Dime. Por ejemplo, me han dicho de los cómics, es que no dejan, cuando dibujan cómics de Superman, etcétera, y en la redacción del Daily Planet, no suele haber gente pelirroja, pues que suelen pensar que los lectores son tontos, y para que no confundan a cualquier otro pelirrojo con él. Ya está. Ah, qué curioso. Pueden seguir. Eso ha sido la curiosidad de Ángela. Bueno, decíamos que en el argumento básicamente se va Superman, Clark Kent, a hacer un reportaje con Jimmy Smallville y se encuentra con su amiga del Instituto del Alma, Lana Lang, interpretada por la actriz Annette O'Toole, que casualmente años después interpretaría a la madre adoptiva de Clark Kent en Smallville. Y la odiaré por eso. Aparece también otro personaje curioso, que es Richard Pryor, que es un cómico muy famoso, en fin, poco se puede decir más de él, que se murió hace poco, si no recuerdo mal. Ahora estoy metiendo la pata, a lo mejor lo estoy matando, no, creo que se murió hace poco. Que hace de Gus, que es un hacker, amigos míos, es un tío que se queda en paro, le contratan en una empresa, le ponen delante de un ordenador, además en la época, digamos que era un poco la explosión de los microordenadores en las oficinas en Estados Unidos. Entonces ahí estaba el elemento modernizante que querían introducir los Sarkin en las películas. Veremos si para bien o para mal. Entonces Gus, este hombrito que está en paro y se le mete ahí en la empresa, descubre, descubre primero que es un máquina con los ordenadores. El tío, vamos, lo flipas. Ríete tú del Kevin Mitnick y de cualquier hacker de 3 al cuarto que aparezca en las películas. Y descubre una especie de vacío en las transferencias de su empresa a la hora de dar las nóminas o algo así. Y escribe un programa para quedarse con esa parte, con ese dinero que se queda ahí como en el aire, que son unos centavos por cada cheque o algo así. En casi todas las películas de hacker ese es el argumento. Sí, entonces, claro, va recolectando todos esos centavos y se los va transfiriendo a una cuenta y para pirarse. Y descubre su jefe, que casualmente es el malo de la película, Ross Webster, un multimillonario interpretado por Robert Vaughn. Robert Vaughn, que es un actor que apareció, por ejemplo, en el Equipo A, y al final, en la última temporada. Y que básicamente es un multimillonario que quiere hacerse con el control del suministro mundial del café. Una industria que da muchísimo dinero. Ríete tú de las armas. O de la droga. No. La industria mundial del café. O sea, el suministro mundial del café. Ojo al dato. Aquí empezamos ya a decir, esto de Superman se tambalea. Bien, no pasa nada. El tío San y el tío Valdés, ¿no? Sí. Entonces, en un principio este hombre hace un plan para cambiar el clima del mundo, por así decirlo, y que se fastidien todas las plantaciones de café de Sudamérica y quedarse con el suministro mundial del café. Pero Superman se lo fastidia y se cabrea mucho, tanto hasta el punto de que dice, a ver, no puede ser, hay que acabar con Superman. Qué raro. Que tú imagínate a alguien con el monopolio en el café. ¿Tú sabes lo que sería eso? Imagínate que le da por hacerlo todo descafeinado. Efectivamente, o la gente sin café teniendo que ir a trabajar, eso bajaría la producción mundial. Ahí te he visto rápida. Efectivamente. Iba a decir eso exactamente. Entonces se le hinchan las narices y coge al listo del hacker, a Gus, para averiguar de qué está hecha la kriptonita. Porque dice, a ver... Claro, los hackers que saben de ordenadores saben de un millón de cosas más. Claro. ¿Ves? Aquí tenemos el típico ejemplo ya de cómo la calidad laboral de los informáticos programadores ya va en descenso en el inicio de su carrera. Sí, me doy cuenta que no es solo ahora, ¿eh? Entonces, claro, tienen que hacer kriptonita porque es para lo que acaba con Superman. Y consiguen todos los elementos, a ver, todos los elementos de la kriptonita excepto uno. Y al Gus, al pobre hombre, solo se le ocurre decir que el elemento que falta es lo que tienen los cigarros. Nicotina. Nicotina, efectivamente, amigos míos, es nicotina. Ojo al mensaje subliminal de la película de que el fumar es malo y mata. Porque, claro... Bueno, empezando porque el café da tanto dinero, el hacker sabe de geología y... Asunto está en que, eso, mete nicotina como último elemento para crear la kriptonita artificial para lograr matar a Superman. Y el efecto que tiene Superman es un poco extraño, porque resulta que se desdobla. Pero en la película no deja muy bien, no deja muy claro. Al principio es muy gracioso porque se desdobla literalmente. Y vemos en pantalla cómo aparece un Superman malo, que es Christopher Reeve, con cara de preocupado. Y un Superman bueno con la cara como de estreñido, que ¡ah! ¿Qué me está pasando? Entonces luchan en pantalla. Luchan en pantalla hasta que vence el malo. Entonces ya ahí se ve que no es que se haya duplicado por dos, no. Es que era un poco... Era metafóricamente la lucha del bien y del mal dentro del propio Superman. Pero claro, en un principio no nos lo dicen. Queda un poco raro. Está muy mal hecho eso porque... En un principio piensas que ha habido otro Superman que se ha generado espontáneamente, pero no. Son sus personalidades. Y el Superman malo mola mucho. Entra a los cafés a beber alcohol, se va por ahí a ligarse a las chatis y a... Y a la típica novia del malo. Que pero siempre... no puede hacer nada con ellas, ¿no? Si antes tenía que renunciar a los poderes. Sí, para... pero da igual, liga con ellas, es Superman. Oye, mira cómo molo, soy Superman, ¿sabes? No. Va de malote y de ligón. Y, en fin. ¿Qué es lo que, si no recuerdo mal, lo que le hace Superman después es algo muy interesante, que es por fin el malo se ha dado cuenta de que realmente lo que da dinero son otras cosas, y para subir el precio de la energía, ¿qué pasa? Pues lo mejor que puedes hacer, coger todos los petroleros del mundo y juntarlos en mitad del Atlántico, ¿sabes? Ese tipo de cosas que se te ocurren. Bueno, la película es un poco... A ver, el tono de la película era de cachondeo puro, pero claro, al darle ese tono de cachondeo puro se pierde completamente la esencia del personaje. La película es divertida, pero claro, tiene esos what the fuck constantes. Un videojuego, por ejemplo, dentro de la película aparece un videojuego programado expresamente por Atari para la película, y los productores tuvieron que pedir a Atari que no fuera tan bueno el videojuego porque tenía unos gráficos demasiado buenos para la época. Ojo al dato. Esto es el dato de mierda auténtico, pero te puedes hacer una idea de lo que querían en la película. Y luego el final tiene una cosa muy cutre, que es que aparece por ahí una especie de robot con armas, con unos rayos que están pintados, por cierto, unos efectos especiales deplorables. Aquí ya empieza un poco la decadencia del personaje y de las películas. Vamos, los efectos especiales son horrorosos. Son, vamos, dignos de los 60, prácticamente. Y bueno, eso, tienes el rollo de tensión sexual no resuelta con Lana Lang, que tampoco pinta mucho el personaje realmente en la película, porque aparece sobre todo al principio. Y la lucha, eso, interna de Superman volver a saber quién es, ¿no? A ver, la idea de la película era buena, pero estaba muy mal hecha. O sea, daba un poco de risa todo, y no porque fuera una comedia, sino porque no pinta nada a Superman con ese tono en las películas. Superman es un personaje demasiado épico, demasiado serio como para hacer una parodia de él y de sus historias. No sé, vamos, es como lo veo yo. ¿Tú cómo lo ves? No he visto la película, no te podría decir. ¿Tampoco has visto esta película? No, el caso es que la recuerdo. Lo recuerdo al Superman malo y todo. Voy a tener que... O sea, cada vez que hagamos un podcast voy a tenerme que documentar primero en todo lo que vayas a hablar, porque si no, no puedo criticarte. Muy mal. Bueno, ya se encargaron los oyentes de eso. Criticar a Ramón, que es muy malo. No hace más que meterse con Superman. El asunto es que Superman... A ver, Superman está muy bien. Y precisamente por eso critico las películas, porque me fastidia ver cómo se cargaron el personaje en el cine, cuando podía dar para mucho. Y sobre todo por los productores, que era realmente... El problema fueron los productores. Así te lo digo. Y bueno, y el estudio también, que tenía lo suyo. Entonces, bueno, digamos que de los Salkin, que eran los que tenían los derechos para el cine de Superman, se lo dieron a un estudio que era la Canon no sé qué. Canon. Ay, pues ahora que estabas hablando de derechos... Sí. Te voy a saltar por el cerro de Úbeda. El caso es que, por ejemplo, de los creadores de Superman que hablábamos al principio, es que se me ha ido, no lo tenía apuntado. Bueno, sigue tú y luego hablo de los derechos. De acuerdo, mejor. Vale. Terminamos con esto y con el sufrimiento que va a ser ahora. El asunto es que la productora esta Canon le dieron una pasta para hacer Superman 4, que se estrenaría en el 87. ¿Qué pasó? Los listos de Canon dijeron, no, tú me das 40 millones o lo que fuera de la época, que era menos que las anteriores películas, pero ya era dinero... y yo hago Superman 4. Pero pensaron que qué mejor que dedicar ese dinero a hacer varias películas de bajo presupuesto para conseguir más dinero. Y así como hacer como trampas, pero sin hacer trampas. Lo que ocurrió fue que no dieron un solo duro esas películas, y digo duro porque en esa época había pesetas, aquí está bien dicho, y el presupuesto de Superman 4 se fue literalmente a la basura, bajó a 20 millones de dólares, que para hacer una película decente con efectos especiales en el año 87, como que no. La película tiene una historia en la que participó el propio Christopher Reeve, que además, si no recuerdo mal, tenía un acuerdo para participar en esta película a cambio de que le produjeran otra película después, si era un éxito, esta otra, porque ya está un poco harto de ser Superman. Para director cogieron a un cualquiera, ¿no? Sidney J. Fury, te odio, Sidney J. Fury. Desde aquí, Ramón, si nos estás escuchando. Desde el corazón de tal. Escribe un audio correo. No, te apuñalo. Sidney J. Fury. Bien. Coméntale a Ramón que es mutuo. Sidney J. Fury, conocido por hacer las películas de Águilas de Acero. Grandiosas películas que tienen mucho que ver con Superman, vamos, todo. En la película no está John Williams. Contrataron a otro para hacer arreglos en la banda sonora, aunque utilizasen la misma fanfarria y demás. John Williams saldría demasiado caro. Bueno, realmente creo que estaba metido en otros proyectos y por eso tampoco pudieron contratarle, aunque no me extrañaría que hubieran recortado directamente. Aparece Mariel Hemingway, que por aquella época tenía cierto renombre en el cine, hoy en día, pues como mucho en la televisión. Mariel Hemingway, que hace de nuevo interés romántico de Superman en la película, un poco metido con calzador porque no viene a cuento. Y la película va básicamente de que otra vez Lex Luthor se escapa y dice: ¡cago en la leche! Este Superman siempre acaba con mis planes. Aunque, bueno. Entonces, en un museo de Metrópolis hay un pelo de Superman. ¿Y qué me haces? Me está despistando, Ángela, aunque no lo veáis. Lo siento. Aunque parezca increíble, me está despistando por Skype. Sí, bien. La cuestión es que, bueno... Por Skype no, lo estoy visitando por un compartido en Google Docs. ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué estoy diciendo? Sí, sigue, Ramón. Bien, en un museo de Metrópolis hay un pelo de Superman que está ahí como demostración de la potencia del hombre este. Y lo cogen. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a ver, la energía nuclear tiene mucha energía, ¿no? Y Superman es tela de fuerte, entonces... Si juntamos energía nuclear con el ADN de Superman, nos va a salir otro Superman, pero nuestro Superman, ¿verdad? Así, esa es la lógica de la película. Entonces cogen el ADN de Superman, lo meten en un misil nuclear y lo envían al Sol, para que explote con el Sol. Y de esa explosión surge Nuclear Man. Bueno, en la anterior película vemos que se meten con el café, bueno, con el café no, pero un poco sí, y con el tabaco. En la anterior el malo era el tabaco realmente, no era Ross Webster, el multimillonario, no, era el tabaco. En este el malo es la energía nuclear. Madre mía. Sí, además estamos en plena época de, bueno, el final de la Guerra Fría, te puedes hacer una idea, aprovechan el tirón para eso. Entonces, Nuclear Man, crean a un hombre nuclear. Eso pasa otra vez, ojo al dato, al mismo tiempo... Que Superman se le hincha un poco las narices al ver que está el rollo de la disuasión nuclear entre Rusia y Estados Unidos y dice, a ver, voy a acabar ya con la tontería esta de las armas nucleares y voy a coger todas las armas nucleares y las voy a tirar al sol porque ya está bien. Y, porque tenía que haber hecho desde un principio. Claro. Porque él dice, a ver, no puede ser, tengo que proteger. ¿Hasta qué punto debo intervenir en la historia de la humanidad? Ese es el dilema de esta película, que si estuviera bien hecha sería la leche, pero no lo está. No lo está y queda una cutrez. Ya lo estoy diciendo. Ay, Dios mío. Sí. Es así. ¿Por qué? Porque básicamente la película es enfrentamiento tras enfrentamiento de Superman con Nuclear Man. Y luego, al mismo tiempo, de forma paralela, Clark Kent ligando con Mariel Hemingway. Al mismo tiempo que Mariel Hemingway está por Superman. O sea, lo mismo que Lois Lane en las otras películas. Al mismo tiempo que... Esto es lo más flagrante de la película. Oye, pues a mí esta mujer me recuerda un poco a Leticia Sabater. Sí, cierto, te lo compro. Sí. Tiene un aire. Bueno, pues resulta que en esta película vuelven a repetir escenas que se ven en la primera y en la segunda película. Lo típico de volar por ahí Lois Lane y Superman, volver a saber quién es la personalidad secreta de Clark Kent, se vuelve a saber, lo vuelve a olvidar. Es decir, es todo como una especie de mashup de las anteriores películas, con un personaje nuevo que no pinta nada, que es Michael Hemingway, con un malo que da risa porque es, no sé, una especie de culturista raro que no tiene expresividad ninguna, que podrían haber puesto ahí a un muñeco de Furby y hubiera dado lo mismo. O sea, realmente la película es aburrida y repetitiva, porque lo peor que hacen es, además, es eso, recuperar escenas que hemos visto otras veces y volverlas a hacer. Y la película dura 90 minutos. 90 minutos, súper corta, qué raro. Las anteriores películas habían durado más. ¡Ah, amigo! Resulta que en la producción de la película, con eso de los recortes y las proyecciones de prueba que hacen a la gente antes de estrenar una película, la película duraba más, como entre unos 40 y 50 minutos más. De hecho, lo que pasaba es que en la película original, que se proyectó para los espectadores estos que tienen la suerte de ver las proyecciones de prueba, había dos Nuclear Man. Uno que le sale rana, que se lo carga a Superman antes de nada, y luego otro que es el que vemos en la película final que se llegó a estrenar en cines. Pero después de las proyecciones de prueba quitaron, como ya digo, 40 y tantos minutos del primer Nuclear Man. Con lo que ahora se explica mucho de toda la parte que no es Nuclear Man, porque está tan coja, el desarrollo de los personajes y de las historias que hay entre Lois Lane, Michael Hemingway y Clark Kent. Porque no, o sea, no creo que tuvieran tiempo para meter toda esa parte de un poco de culebrón al mismo tiempo que la parte de acción de Nuclear Man. Pero la película en sí es un despropósito total, o sea, no tiene por dónde cogerlo. O sea, la historia es, ya digo, súper simple, tan simple que se puede resumir en una frase, que es lo peor que se puede decir de una película realmente. Y los efectos especiales son, no es que sean de baratillo, es que son ya que dan vergüenza ajena, porque claro, con todos los recortes de presupuesto que hicieron, los cromas con el típico vuelo de Superman quedan fatal, algo que en la primera película quedaba genial, aunque fuera el típico efecto que hemos visto en muchas películas y que, bueno, hoy en día canta, porque evidentemente hay otras formas de hacerlo hoy en día, pero que en aquella época estaba muy bien hecho. Pero en esta cuarta película es todo cantoso y todo indecente. No hay nada que salve esta película. Yo desde aquí quiero expresar mi odio por el director y por los productores por haber hecho semejante zurullo. Comentario es que llevas criticándola. ¿Solo te gustó la primera, Ramón? No, la segunda también. No tanto. A ver, es que la segunda no es tan buena como la primera, pero la segunda también es muy buena. Pero ya digo, la 4, la 3, que es curioso porque mucha gente dice que Superman 3 es la peor película de Superman. No, porque esa gente no considera Superman 4 película, porque si no, no hay Dios que salve Superman 4. Es imposible que la gente diga que Superman 4 es mejor que Superman 3. No. Entonces yo creo que la que te va a gustar va a ser la última, ¿no? Sí, bueno, en fin. La cuestión es que esta es la última película de Christopher Reeve. Luego al tiempo tuvo un accidente, todo el mundo sabe lo que pasó, se cayó de un caballo, tal, se quedó parapléjico. Y entonces, evidentemente, si se quería volver a hacer otra película de Superman, pues era complicado hacer un Superman con un hombre en silla de ruedas. Aunque haya superhéroes que estén en silla de ruedas, como el profesor Xavier y estas cosas. Efectivamente, de Kingman. Bueno, Superman Returns llegó en el año 2006, la dirige Bryan Singer, que es el de X-Men, con sus compañeros de guión también de X-Men, con su compositor habitual de bandas sonoras, John Ottman, y protagonizan Brandon Routh, que, en fin, cara cartón Brandon Routh. ¿Por qué cara cartón? Qué malo eres. Es que no tiene expresividad ninguna, o sea, es una cosa tremenda. Pero es porque últimamente el Botox ha hecho estragos. ¿Pero qué Botox? ¿Cómo va a tener Botox? En fin, Kate Bosworth es una actriz que me gusta, pero haciendo de Lois Lane, con el personaje tan desdibujado que tiene aquí, es horroroso, o sea, es insoportable, dan ganas de matarla en el minuto uno. Kevin Spacey, que es lo único que se salva de la película, haciendo de un Lex Luthor, pero Lex Luthor copia de lo que hizo Jane Hackman en las películas de Christopher Reeve. Pero ya digo, es lo mejor de la película, el Lex Luthor de Kevin Spacey, o sea, nada más. La película básicamente es un refrito, otra vez, o sea, es como Superman 4, pero con presupuesto. Ese es mi resumen de Superman Returns. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta Superman 3 y Superman 4, intentan que sea una continuación directa de Superman 2, y para eso, además, repiten escenas de las películas de Christopher Reeve con los nuevos actores. A mí eso me supuso un insulto personal, me lo tomé como una ofensa, de verdad. Como olvidaros de Margot Kidder y Christopher Reeve, que estos son los que ahora parten la pana. Pues no, inventaros nuevas escenas, dejad ya de evocar a las películas de Richard Donner y Richard Lester, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso, esos actores están ahí por una razón y están en el recuerdo, dejadlos en paz. Pero bueno, pero, pues es un poco homenaje. Sí, eso dicen muchos, es como homenaje, pero si es que toda la película gira en torno a escenas que ya hemos visto en esas películas, en la 1 y en la 2. Entonces, ¿cómo va a ser homenaje si es que todo es repetitivo? Hasta el argumento, que es Lex Luthor va a la fortaleza de la soledad de Superman, le coge un cristal y lo utiliza para fastidiar a Superman de una forma concreta, que no diré mucho, pero vamos, para crear una cosa él por su cuenta, como su fortaleza de la soledad 2, tu ciudad de vacaciones. Pero con aditivos, por así decirlo. No daré más detalles porque es una película más reciente. Bueno, yo había escuchado de esta película que le tuvieron que borrar el paquete. El paquete. Yo creo que ese es un OAX total, pero bueno. ¿Sí? Vamos, no sé. Quiero decir, me estás diciendo que todas las chicas la película, ¿o qué? Que en todas las escenas de que sale Superman volando, que están hechas por ordenador, por cierto, y cantan muchísimo, muchísimo. Todo el presupuesto del mundo y las escenas cantan muchísimo. Prefiero cómo vuela Superman en la película del 78. Es que es así. Por ser digital no es mejor, de verdad. Os lo digo. Pues da gracias que no la hicieron en 3D. Con el paquete de Superman también en 3D. La cuestión es que Superman Returns fue un fracaso, como era de esperar. Hay gente que le gustó mucho la película por esos homenajes. Yo la vi como una película que no tenía emoción ninguna. O sea, estabas viendo un avión que se va a estrellar con Peta Wilson de azafata, por cierto, la Nikita de la serie, que estaba por ahí pasando, la contrataron, porque si no, no entiendo muy bien que la cogieran. Otro no. Homenaje. Homenaje a Nikita. Claro. Pero, a ver, habría que homenajearla en cualquier película. La cuestión es que hay un avión que se está cayendo y no sufres, porque está todo hecho de tal forma que dices, ¡buah, Superman lo va a coger enseguida! Es que eso va. O sea, va de sobrado Superman de una forma que no es lo mismo. O sea, Superman de las películas de Christopher Reeve se esforzaba. O sea, se le veía al hombre que realmente era un momento que estaba pasándolo mal por la gente que había dentro del avión, sobre todo si está Lois Lane. En fin, me está boicoteando, es que la otra vez. El asunto es que para mí la película es un insulto completo a los que tengamos en el recuerdo las películas de Richard Donner de 78 y el 80. Y no me extraña que haya pasado lo que ha pasado, que Bryan Singer, pues, le han dicho puerta. O sea, ya no sigues con Superman. Y eso que él tenía ya incluso un proyecto para hacer otro reboot. Otro reset de Superman con él mismo, mismamente, otra vez haciendo el guión y todo eso. De todas formas, es curioso porque desde el 87 que se hace Superman 4 hasta el 2006 que sale Superman Returns, al margen de lo que se hayan gastado en Superman Returns, se habían gastado como 30-40 millones de dólares en distintos proyectos para sacar adelante la película. Que eso, bueno, hay un vídeo muy famoso de Kevin Smith, sí, donde habla de su época en la que estuvo involucrado para sacar adelante Superman, en el que habla de su experiencia con los productores, que tiene tela. Ya pondré el enlace por ahí. Yo lo recomiendo el vídeo, yo recuerdo haberlo visto y es una conferencia y cuenta de todo que viene en mí, porque sí, es bastante larga, pero el trozo de Superman es bastante anecdótico, es muy gracioso. Y además habla de Tim Burton, que también estuvo involucrado, que le pone verde, por cierto, quiero recordar. Hombre, es que habla de las cosas que... Kevin Smith es un tío que es muy amante de los cómics, que es guionista de cómics. Entonces, yo supongo que para una persona que sea amante de los cómics de Superman, encontrarse con un tipejo, un productor o un director que diga, es que Superman no debería volar, o Superman, ¿qué es eso de que se llame...? Lo mejor, Karel, ¿no? Esto lo cuento porque es probablemente lo más divertido. Dice Kevin Smith que escribió un guión para enseñárselo al productor y durante todo el guión él estaba todo el rato llamándolo Karel. Karel esto, Karel lo otro, Karel no sé qué. Y cuando llevaba no sé cuánto tiempo leyendo, no sé si las 50 páginas o lo que fuera, el productor le para y le dice, oye, ¿y quién es Karel? Y ya con eso es para decir, no hay más preguntas, señoría. Ya acabemos con esto porque es que es ridículo. Es un poco lo que hace pensar que quiénes mueven las cosas en Hollywood. Lo gracioso es, otro detalle que me acabo de acordar, es que el productor también le dijo que metieran arañas, que es uno de los malos. Sí, es que esto lo tengo que decir porque es que es buenísimo. Que metieran arañas en el guión, en la historia, de cualquier forma. Arañas gigantes. Una araña gigante. Y claro, Kevin me decía, no, pero a ver, una araña gigante, pero ¿cómo va a ser una araña gigante? No, no, es que una araña gigante es el insecto más temible o algo así, decía, ¿no? Y todo el rato con el rollo ese de la araña. Y evidentemente Kevin Smith no le hizo ni puto caso, porque... Y luego al tiempo, el productor ese sacó una película que se llama Wild Wild West, en la que, adivinad... ¡Hay araña gigante! ¡Hay una araña gigante! Casualmente, no tendría nada que... O sea, realmente es de verdad, es que es increíble en Hollywood cómo pueden destrozar franquicias simplemente... por el ego de que los que no tienen ni puñetera idea de cine piensan que con marketing y con estudios de mercado y con sus propias manías personales pueden llegar a la gente y ganar dinero. Que algunas veces pasa, que sí, que no te digo que no, pero un personaje como Superman, que no necesita nada para triunfar, porque Superman en sí mismo es un personaje súper conocido y que tiene unas características geniales como superhéroe para atraer al público, pues... Lo destrozan de una forma increíble simplemente por el ego de la gente involucrada en sacar los proyectos. Y ya no solo desde los estudios, sino la gente, pues eso, como Tim Burton, con sus ideas geniales, que vamos, ya me imagino, Superman manos tijeras, o Superman, Superman Juice, Superman... Pero Tarto, por ejemplo, no le hizo nada mal con Batman. Claro, es que ahí se supone que a Tim Burton le cogieron porque había hecho Batman, entonces dijeron, ah, si ha hecho Batman, pues puede hacer Superman. Pero claro, si te das cuenta, Superman... O sea, si te das cuenta, Batman... Supongo que Batman le pega mucho por el tema de... un personaje. Es todo muy gótico. El universo, sí. De... Evidentemente. Pero es que claro, Tim Burton, ¿qué hizo con Batman? Cogió Batman y lo llevó a su terreno completamente. Solo hay que ver el personaje del pingüino en la segunda película. O sea, es un personaje totalmente de Tim Burton. Pero vamos, que no es mal director ni nada por el estilo, pero se le va la pinza completamente. Y sobre todo cuando le dan un encargo... hay que tenerle mucho miedo a Tim Burton. Yo todavía sueño con un Superman de Kevin Smith. Sería fantástico. O un Green Lantern de Kevin Smith, aparte. Pero de verdad, o sea, que si alguien podría hacer una película hoy en día decente de Superman, sería Kevin Smith. Lo digo totalmente en serio. Y eso que sí, yo también le critico en muchas cosas. Y bueno, creo que ya he terminado por aquí. Si no tienes nada más que añadir. Bueno, te iba a comentar el tema de los derechos que comentaba, sí, antes, que se había ido. Que los que inventaron Superman pues tenían un acuerdo con DC, y hubo un momento en que la prensa se aireó lo que se cobraban ellos por los derechos y lo que estaba ganando la compañía por Superman, y se dieron cuenta de lo poquito que estaban ganando. Se metieron en un millón de juicios y demandas que fueron perdiendo. Y cómo será el caso que al final DC, de forma voluntaria, les dio, viendo cómo estaban viviendo casi, no en la pobreza, pero que tampoco vivían holgadamente, les dio una jubilación vitalicia a los dos. Madre mía, seguridad social privada. O sea, ¿cómo se sentiría DC para darles una jubilación sin tener que dársela a ambos dos? Hombre, es que, a ver, yo no entiendo mucho de cómics, como ya he dicho por aquí, pero supongo que Superman y Batman básicamente son DC. Claro. Bueno, hay más. Tienen más... Sí, pero me refiero... Eso es un universo amplísimo que han inventado y reinventado una vez, pero... Sí, pero sí, claro, a ver, lo más icónico... Son los personajes más importantes. Lo más icónico porque, a ver, Marvel es la típica que tiene 800.000 personajes que pueden representar a Marvel. Pero DC, dices, ¿quién representa a DC? Pues poquitos. Bueno, sí. Que estén en la cultura popular. A la gente, sí, que a lo mejor sean, claro, más populares, sí. Que estén en la cultura popular, me refiero, evidentemente, ya sé que hay muchísimos personajes, pero que estén en la cultura popular, no tantos de DC y sí muchos más de Marvel, yo creo, vamos. No, yo creo que también el problema de Marvel es, a lo mejor, se ha llevado un poquito más al cine, ¿no? La gente lo conoce más con lo ¿no? X-Men, y en X-Men como ya meten... Si hubieran hecho a lo mejor una película de la Liga de la Justicia, pues todo el mundo conocería a todos los de la Liga de la Justicia. Pero eso será... Entonces, como han hecho los X-Men, pues todo el mundo... O sea, si tú hubieras, sí, hecho una película individual, hubiera hecho Lobezno, no hubieras hecho... Qué gran película, Lobezno, ¿eh? Bueno, vamos, eso es para otra sección. Sí, Sí, sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir. En fin. Que bueno, vamos a pasar a otra sección. Se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Con una sección nueva de la que no habíamos hablado, que es Cartoon Shops. Espera, siempre... una cosa, qué nombre más original, ¿eh? Joder, que cómo le llamo. Cartoon Shops. Como veis aquí, lo que es la inventiva la tenemos muy bien desarrollada. Sigue, Ángela. Sí. Es que no me das tiempo a pensar nombres. Empezamos a meter contenidos ahí en los guiones. Es que tenemos muchos contenidos y pensar tantos títulos para tantos contenidos es imposible. Bueno, bueno, no te pegas aquí el bote. Tú. Continúa con la sección. Con lo seria y lo profesional que estaba yendo yo en mi sección. Me estoy sintiendo lo que sientes tú cada vez que te corto. Menos mal que todavía me estás escribiendo cosas en el documento compartido. Bueno, que sepáis que hago eso, para despistar a Ramón, para que luego digáis que le veis acelerado y extraño, que sepáis que soy yo que le boicoteo, le voy escribiendo cosas en el documento compartido para despistarle. Pero es porque esto es un reto para Ramón. Sí. No puede ser que la vida sea sencilla. Cuando graba un podcast, tiene que ser difícil. Pues a ver cuando me pones logros aquí y suena el plic. Claro, yo creo que te lo voy a poner. Me tienes que dar un botoncito porque, claro, la gente no se da cuenta de los pequeños logros que te voy haciendo. Le voy discutiendo los guiones, le voy discutiendo los tiempos. Le discuto un montón de cosas a Ramón. Pero son retos que le voy haciendo. Va subiendo de nivel. Después de esto va a salir un podcast que se va a poder enfrentar a cualquier cosa. Bueno, sigue. Sigo con mi sección de Cartoon Shops. El caso es que seguro que cuando veis a la gente disfrazada en las... Bueno, perdona que te vuelva a interrumpir, esto no lo hago aposta. Explica un poco qué es la presentación de la sección, por favor. Tiene usted toda la razón, Ramón. Bueno, en Cartoon Shops pues vamos a daros enlaces y pequeños sitios donde podáis encontrar vuestras compras frikis favoritas para que podáis surtir vuestra casa, vuestro vestuario y vuestra oficina, pues, de los mejores artículos. Disfraces de Wonder Woman. Yo con eso ya voy a servir. ¿Pero te lo pondrías? No, para mí no. No quiero parecerme a Sheldon. Entonces que quieres tener un armario lleno de disfraces de Wonder Woman. Pues digo una cosa sobre los disfraces de Wonder Woman, que ya puesto voy a decir que tengo uno. Que le queda muy bien, ya diré. Está muy complicado, porque además también estoy mirando para comprarme de Supergirl. Pero el tema es que no hay muchos disfraces, porque si tú te pones a mirar cómics, pues hay una evolución en los disfraces de Wonder Woman, en los disfraces, en los vestuarios de casi todos los personajes de cómics. Hay que sacar un cómic nuevo, pues el dibujante suele rediseñar el vestuario. No siempre, pero en la mayoría de las veces. Entonces... es muy clásico y muy normal el vestuario. Ahí, porque hay nuevos diseños, por ejemplo, hay uno de Ross, que a lo mejor sería demasiado. Pero que sería muy chulo poder encontrar. O sea, yo creo que DC, igual que Marvel, tendría que tener una tienda para comprarte todos los disfraces. Sí, merchandising oficial. Efectivamente, o sea, un merchandising oficial que no existe. O sea, yo estaba buscando y tiene un disfraz. Qué a lo curioso. Mejor. Pues están desaprovechando. Sí, sí, porque un mercado potencial increíble. Sí, porque yo creo que cada vez la gente tiende más a disfrazarse. Aunque cada vez tiende más a... O sea, tú vas a los salones de cómic y cada vez hay más gente disfrazada de cosas, manga y todo esto. Hay muy poco clásico. Me he dado cuenta yo eso en los salones de cómics. Es curioso porque, por ejemplo, George Lucas en su tienda oficial de Star Wars, que te sablean por cualquier cosa, pero tiene su... El traje de Leia esclava de Hutt lo puedes comprar. Pues hay, sí, que a lo mejor hay un... De traje de Leia hay 80, pues no. Aquí a lo mejor tienes dos disfraces de Wonder Woman y para de contar. Dos disfraces de Supergirl y para de contar. Entonces yo creo que es un mercado que alguien debería explotar. Sí, sí, vamos a montarnos una empresa que, tú y yo. Sí, deberíamos hacerlo. O por lo menos que si a alguien se le ocurre que me dé una parte, que estoy dando yo la idea. Y le pedimos los derechos. Venga. Los derechos. Bueno, el caso que hoy os voy a ofrecer, disfraces de cosplay que son baratos. Baratos porque es una tienda que la hacen en China y lo importan hacia acá. ¿Y cómo se llama la tienda? Pues se llama... En esta tienda la verdad es que venden de todo. No, no te vayas por los cerros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, qué mamón eres. Me dice que el nombre está en inglés. No, y quiere escucharme pronunciar. Esto va por vosotros, oyentes. Qué malvado eres. La... Ay, que no puedo dejar de reírme. Ramón, explícalo tú. Se llama lightinthebox.com. O sea, luz en la caja. Efectivamente. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues aquí os pondrá Ramón, que es muy apañado, os pondrá el link, porque tenéis que entrar a cosplay y trajes, etc. Y podéis encontrar pues de todo, desde cosplay de Naruto, de Bleach, de Lolitas, de Fullmetal... Bueno, de mil historias, ¿vale? Yo... ¿Qué deciros? Pero de mis preferidos son de Sailor Moon. Pero esa es otra historia. Oh, porque... yo veía Sailor Moon, pero vamos, Sailor Moon. Por razones un poco un poco extrañas, que ya os podéis imaginar, hace unos cuantos años, pues es que tenía lo suyo. Sailor Moon es bastante digamos, tiene que salir ya de general, tiene que salir tú solo. Subidito de tono Sailor Moon, o sea, para lo que es lo que se veía en televisión. No te creas, ¿eh? Cosas infantiles. No te creas, tú ponte a recordar cuando yo era pequeña lo que veía. Chicho Terremoto, todo el día con las bragas, el de... Sí, Ramón Medio también. O sea, yo creo que casi todas las cosas eran bastante subidas de tono para aquella época, ¿eh? Hasta Heidi, que se le veía todo el rato las bragas. Y es que estos sí, japoneses... O sea, que, o no sé, que si estábamos muy con las hormonas por los cielos. ¿Qué va a ser eso? Que puede ser eso. O que realmente, no sé, los dibujos de aquella época eran... Subidito de tono. Claro que también lo mismo dirán de Chin-chan si lo ven ahora los niños con 10 años, todo el día enseñando el culo y su parte, la trompa. Bueno, la cuestión es que los personajes asiáticos ponen a la gente, es así. Es así, es lo que tienen los ojos achinados. Bueno, sigue con el cosplay. El caso que pues, vosotros os imagináis, que, porque a mí me pasa cuando voy a los sitios y veo a la gente disfrazada perfectamente, digo, ¿de dónde sacarán estos disfraces? Porque no todo el mundo tiene artes costureras y se lo hacen, ¿no? Habrá quien se lo compre. Pues bueno, pues aquí podéis encontrarlos. Yo os invito a que repaséis la galería. No son tampoco excesivamente baratos, porque a partir de unos 50 euros podéis encontrarlos. Y ya a partir de ahí, pues para arriba. Pero estoy, bueno. Estoy mirando, porque hay cosas que comentar. O sea, hay uniformes de colegiala japonesa. Sí. Tela marinera, o sea... Ya, si no sabes cómo es el uniforme típico de las... O sea, hay, no es por nada, pero para los oyentes que ahora mismo a lo mejor justo en directo no estáis viéndolo, pero hay como 40 secciones de series y Ramón se ha ido a por trajes de colegial, no digo más. Es que destaca, eso destaca sobre los demás, porque se supone... A ver... O sea, no destaca, señores. Colegialas japonesas salen en todas las series japonesas, entonces... Por eso tiene una sección aparte. Yo me además, he hecho eco. Me acabo de dar cuenta, está el uniforme escolar de Kaon. ¡Ay, qué guay! Y vale 56 euros. Dios, voy a tener que ahorrar. Me encanta. También hay cosplay de Lolita. Quiero decir... Sí. No soy yo, son ellos. No soy yo, soy... Que está muy mal de la cabeza. Pero, no, es que luego tú vas a los salones de los cómics. Ya te digo que, por ejemplo, te puedes encontrar 1000 personajes de... Vestidos de Sailor Moon, que por ejemplo en mi Flickr subí una foto de unos personajes que estaban disfrazados todos de Sailor Moon y había, creo que conté 11 personajes y creo que había 7 chicas y yo no recordaba tantos personajes en Sailor Moon. Tuve que mirarlo porque yo no recordaba. Se coordinarán, claro, para. Sí, claro, se coordinarán, pero yo no recordaba tantos personajes. No sé tú cuántos recuerdas de Sailor Moon, yo recordaba 4. Sí, o sea, más o menos. Pues no, luego te pones a mirar y había incluso uno de los personajes que era una machotera, que era un poquito machote. machote. Era un poco así, asexual. No sé, ponte luego a buscar en la Wikipedia los personajes de Sailor Moon y verás cómo había una que era un poco entre chico y chica, iba siempre vestida como de chico y... Y bueno, esa es la historia. También hay, por ejemplo, de no, curioso. El traje de Misha, pues está. Hay una sección de pelucas que es para verla también. Eso es fetichismo puro, ya os aviso. Pero que son cosas difíciles de encontrar, que a lo mejor no todo el mundo sabe dónde puede sí, claro, encontrarlo. Y, por ejemplo, o sea, estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo la peluca de Naruto y es súper... Las pelucas de Naruto son auténticas. Sí, sí, sí. O sea, es que es clavado. O sea, es que son todas las pelucas de todas las series de anime. Es muy bueno, la verdad que está genial. Me gusta. No, la verdad es que... A ver, estas cosas son las típicas que cuando salen en la tele, la gente así que se hace sus trajes y demás, dices... ¿Por qué te lo haces? Si te has gastado en materiales 300 euros y seguramente si vas a la tienda ya hecho, sí, te sale mejor. Pero no lo encuentras, vas a tiendas de disfraces, claro, claro, y no tienen nada, porque yo me acuerdo que hice una fiesta de cumpleaños todo disfrazado y nos pusimos a buscar disfraces, era de superhéroes en este caso, y no te creas que encontramos en Málaga tiendas de disfraces que tuviesen... Eran súper cutres, es decir, que eran súper cutres los disfraces que había. Evidentemente, pero para eso está internet, amigos, para... Ya. Para disfrazarse de personajes fetiche de mangas y animes. Y de Wonder Woman también. Y hacerlo bien. Efectivamente, no hacer el ridículo. No se tiene por qué hacer el ridículo vestido, o sea, disfrazado con algo de cosplay. No. O sea, realmente se puede ser totalmente digno y no tener que salir en Antena 3 en las noticias, esas cosas. Así que de aquí estamos ayudando a nuestros oyentes a que vistan dignamente de cosplay. Como tiene que ser. Friki sí, pero dignos. Así que sí. Me parece estupendo. Qué útiles somos, Ramón. ¿Qué haría la gente antes de nosotros? No tengo ni idea. O sea, esto es que habría que inventarnos si no existiéramos, ¿eh? Es así. Estamos solucionando la vida a millones de personas. Es primero, genial, no puedo dejar de ver las pelucas. Claro, si es que primero la sección de contactos, que vamos a hacer que todo el mundo tenga su amor platónico cerca y que se deje de ser platónico. Y ahora esto, o sea, para poder vestirse y consumar con tu amor platónico. Vestido de tu personaje favorito de Sailor Moon. O de colegiala. O de colegiala, efectivamente. Yo creo que alguno de los que... Ahora ya creo que el tema de tu armario va a variar, ¿no? Va a ser la mitad de Wonder Woman y la otra mitad de colegiala, ¿no? Bueno, de mi armario no, del armario de la que se quiera poner. Vamos a ver. Yo me vestiré de Flash. Ah, de Flash. No sé yo si es el personaje más... Bueno, tampoco es el peor, porque yo creo que... La verdad que Superman, Dios mío, ¿cómo puede ligar a Superman con los calzoncillos por fuera? Yo creo que eso solo se le puede inventar a algún hombre. Bueno, iba a decir una cosa, pero mejor me callo. Digamos que el traje este de Superman me recuerda a sintonías de televisión y a San Francisco. Solo diré eso. No lo... Los que quieran unir puntos se darán cuenta de lo que quiero decir. Las sintonías de televisión. Sintonías de programas de televisión y San Francisco. ¿Qué tienen en común? Ya. ¿Padres forzosos? No lo sé. Seguro que muchos oyentes ya lo saben. La respuesta en el próximo episodio. ¿Damos premio o algo por la respuesta? No. Vamos a pasar de la sección, Ramón. Cambiamos de sección mejor, sí. A otra de estas secciones que tenemos, ligeras como la pluma y el viento. Qué bonita. Que se llama Friki Curioso. ¿Por qué Friki Curioso? Pues es una mezcla de Bicurious, que todo el mundo sabe que es bisexual en inglés, pero queda muy bonito decir Bicurious, y Friki Curioso. ¿Por qué? Porque van a ser básicamente noticias y curiosidades de cosas relacionadas con series de televisión, con películas y con videojuegos y, vamos, frikis, cosas frikis en general. Entonces, para empezar, os voy a contar una historia, amigos. En Japón están muy mal de la cabeza. Eso ya lo sabréis. No. Y una de las cosas que triunfan en Japón son los simuladores de citas. ¿Cómo? ¿Como Cartoon Network? No, simulador. Nosotros seríamos más bien arcade. Lo suyo es un simulador. Los simuladores de citas. Que básicamente son videojuegos donde tú tienes que conquistar a una bella damisela y llevártela por ahí de citas. Pero, ojo, no le puedes tocar, ni besarle, ni cosas así, que eso no está bien visto en la cultura japonesa. O sea, tiene que ser todo súper discreto y demás. Y entonces, eso, te consigues una novia virtual en un videojuego. Uno de esos videojuegos más famosos es Love Plus, que está para Nintendo DS, por cierto. Love Plus con su segunda entrega, que es Love Plus Plus. Estos japoneses son la leche. Y la fiebre por este videojuego en Japón es tal que el día de los cumpleaños de las novias que hay en el videojuego se celebra y la gente se hace fotos con tartas de cumpleaños que se ponen a la venta específicamente para celebrar esos cumpleaños de novias virtuales, y la gente se casa con sus novias virtuales y la gente va con su Nintendo DS al cine para tener una cita con su novia. O sea, realmente hay un mercado potencial de japoneses que están mal de la cabeza, porque realmente es así, o sea, la gente está muy mal. Hay un mercado potencial tremendo para este tipo de gente que tiene novias virtuales. Nos estamos adelantando al futuro. El futuro no eran los replicantes de Blade Runner, no. Era una Nintendo DS con el Love Plus. Pero será por lo menos la nueva Nintendo DS, que por lo menos en 3D, ¿no? No quiero saber lo que van a hacer con el 3D, la Nintendo DS, de la 3DS con este juego, por favor, no quiero saberlo. La cuestión es... Lo que yo no entiendo es que... Dime. Bueno, vamos a dejarlo, mejor no digo lo que no entiendo. ¿Qué parte no entiendes? Que no entiendo que... Esto no entiendo, es que no entiendo ninguna parte. La cuestión es que llega hasta tal punto el friquismo que, ya digo, se hacen productos específicos para esta gente que tiene una novia virtual. Pero una novia de máscara que no, que encima la puedes invitar a cenar, pero no... No, besar, no puedes besar a tu novia, o sea, ni en la frente siquiera. Estamos ya hablando... ni hablamos. Vamos, ¿qué estás diciendo, por favor? No, para eso los japoneses se van de putas, ¿no?, con la novia. Pues... Sí, es así de bestia la cosa. La cuestión es que ese mercado potencial, pues ya los... O mercado gilipollal, por llamarlo de otra forma... Lo están ya explotando con diferentes productos para el friki que tiene novia virtual en Japón. Y en este caso, una noticia que me enteré hace poco tiempo, y es el típico complejo de vacaciones que hace ofertas especiales para los hombres con novias virtuales. Es decir, les hacen paquetes de vacaciones con ofertas para que disfrute el amigo friki con su novia virtual en la Nintendo DS. La pregunta es, ¿qué tipo de ofertas son? No lo sé. Simplemente se sabe que hacen paquetes específicos para los que van con su Nintendo DS. Pero ¿qué será? Que el mercado de este juego es más negativo, no. Sino que está más destinado a los hombres, o también se destina a las mujeres. También puedes tener un novio... A los hombres completamente. A los hombres completamente. Vale. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué clase de ofertas serán? ¿Electricidad a mitad de precio para recargar tu Nintendo DS y que no quedarte sin novias durante tu periodo de vacaciones? ¿Te imaginas? Sí. ¿Expansiones para el juego? Es decir, ¿podrás tener contenido descargable en tu Nintendo DS para poder llevártela a la habitación virtualmente también dentro? Yo creo que tendrán pantallas gigantes que podrás poner en tu Nintendo DS para tenerla a tamaño real en tu habitación. No, yo lo veo más práctico que... Es que es impresionante porque, te digo, o sea, ya estamos llegando a un punto en el que esta gente no le va a necesitar contacto humano con una mujer, porque hacen todas las relaciones sociales las hacen con esa novia virtual. Y... Pero no pueden hacer relaciones sociales porque tú no te puedes presentar, hola mamá, te presento a mi novia... Pero que da igual, si la novia... ¿Cómo va a dar igual? Eso lo hará el tío... Su madre seguramente... ¿Y qué es? Tú has visto Psicosis, su madre seguramente estará muerta y ellos hacen su voz y se la presentan a su novia virtual. Es decir, esta gente es así, está muy mal. Bueno, ¿hay algún oyente japonés que en una novia virtual nos puede explicar...? Lo gracioso es que en la noticia ya dicen que ha habido más de 200 jugadores de Love Plus que han estado en el complejo turístico este en solos, ¿no? Y ya han pasado más de 2.000 desde que se hizo la oferta vacacional, en fin. Vamos a mirarlo por el lado... Por cierto, la oferta terminó en agosto, así que amigos que tenéis... No, pero imagínate que hace una oferta para la gente que juega al FIFA. pues si no vendes una oferta en la que si juegas al FIFA, pues yo qué sé, te van, te llevan a ver estadio de fútbol y te cuesta más barato, a lo mejor eso. Tú date cuenta que les tratan como dos personas. O sea, tú vas con tu Nintendo DS. ¿Cómo te van a tratar como dos personas? Y te pones a la Nintendo DS delante y te sirven la comida. Es decir, es que es todo como estar en una película de Berlanga. Es todo surrealista. Es brutal. Bueno, vamos a... Cambiando de tema. Vamos a cambiar de tema, por favor. Mejor. Aunque está relacionado, todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir. Cuando salió la Wii... Con el fondo, con el, la forma del mando de la Wii, el Wiimote, todo el mundo decía, ¿para cuándo vibradores que se acoplen a la Wii y que haya videojuegos tal? Bueno, videojuegos no, porque evidentemente los videojuegos controlan Nintendo, que se publiquen. Pero lo que no puede controlar que se conecta a través de un aparato compatible con la Wii. Y aquí que una empresa ha hecho nada más y nada menos que mandos Wiimote de la Wii compatibles con la Wii. Sí, lo estoy viendo. Pero con forma de juguetes sexuales. Para el niño y para la niña. Perdón. El asunto es que esos mandos... Es que estaba viendo uno de ellos y decía, no me explico esto. Ah, ya has entendido la forma. Y ahora que dices para el niño es cuando he dicho, amigo. El asunto es que tiene un software propio y una patente que se llama Motion to Vibration, o sea, movimiento a vibración, por el que los vibradores estos son capaces de transformar los movimientos del Wiimote en señales vibratorias y enviarlas al dispositivo que ellos venden, el dispositivo que tú quieras, que esté en la misma habitación o en cualquier parte del mundo. Y diréis, ¿cómo es posible? Porque tiene online. Ellos te dan un software que se instala en tu PC, conectas los mandos que se conectan por Bluetooth y puedes controlar otro mando que esté en la otra parte del mundo y jugar con quien quieras. Esto está un poco relacionado con el tema de lo plus y la gente social, realmente. Pero bueno, porque... eso no, pues yo creo que tiene más sentido, porque tienen... Sí, vamos. Sería más sexo virtual, por lo menos en otro lado del mundo, de la pantalla, de alguien real. Interactúas con alguien más, pero no nos vamos a engañar. El 90% de la gente que se compre este lo comprará para uno solo. Pero aquí lo veo más lógica, porque aquí por lo menos hay sexo, en el otro hay... En ese en el otro no hay. No hay nada, ¿sabes? No, nada. Vale, yo no es por nada, pero... Bueno, la cuestión es que la gente no es por nada, pero creo que no es la primera vez que sacan cosas de estas relacionadas con la tecnología, porque recuerdo que para los iPod sacaron también unos vibradores que iban a... Pero no era tan complejo como esto, o sea, es que esto... ¿Cómo que no? Iba porque no tenía internet, porque no se podía tener internet. Es que esto tiene un software online multijugador, amigo. Pero lo otro vibraba con la música. Pues la canción que te pusiese. Pero esto lo controla una persona. Esto tiene mucho más juego. Nunca, ¿qué juego de palabras el tuyo más? A que sí, de nivel. Lo gracioso es que esto, algo parecido a esto, me acabo de acordar. Hace años vi cómo promocionaban unas webcams porno en las que te vendían, vamos, en la que tú te descargabas un programa y controlabas los juguetes eróticos de la tía que estaba en la webcam porno. Con una tecnología que llamaban no sé qué de orgasmatrón, bueno, una cosa muy rara. Entonces, ellas estaban en una máquina rara que controlaba el tío que pagaba por ver a la actriz porno. Y esto es un poco llevar esa tecnología a la calle, para el público en general. Es un poco raro. Hombre, tiene una aplicación, ¿no? Esas parejas que viven 6 meses separados. El marido es marinero de alta mar y tal, o pescador. Pues ya, aquí ya puede. Si tiene internet vía satélite, puede estar con su mujer y hacerle feliz y no tener preocupaciones de que se vaya con otro marinero o de otra profesión. Sí, yo creo que cambiaré de profesión la mujer. Vale, vale. Ay, Dios mío. Bueno, y saludos terminamos... Saludos a los marineros desde aquí. Sí, un saludo a todos. Y a las marineras también. Y para terminar, más sexo. Sí, ¿por qué no? Y relacionado con videojuegos también. Hoy estamos que lo tiramos. Todo videojuegos y todo relaciones y sexo con videojuegos. Bien. Hace poco, en los días 3, 4 y 5 de septiembre, se ha celebrado la Feria de Videojuegos Penny Arcade. Ya llegáis tarde, por cierto, si queréis. Sí, no podéis ir a no ser que tengáis una máquina del tiempo. Ah. Compraros una y no hay ningún problema. Entonces, verdad, yo quiero el botón ese de poder... Yo quiero que el sonido, aquí yo quiero sonido, que yo pueda darle un botón... No, mejor no. No, creo que no es una buena idea, ya te digo yo. ¡Ay, ya sé de dónde sacarlo! No, no, no, por favor. Muy bien, Raúl. No, no, no, no, vamos a hacer un contrato en el que te prohibamos hacer sonido, porque ya sé dónde lo vas a sacar y no. Bueno, la cuestión es que... Estoy viendo demasiado en este capítulo. Da igual. Que la gente se queje, sí. La cuestión. Vale. Bien, seguimos. Penny Arcade, de 3 a 5 de septiembre, una reunión de mucha gente aficionada a los videojuegos y también mujeres, ¿por qué no? Entonces, a alguien se le ocurrió montar una orgía. Yo lo... Bueno. ¿Cómo montas una orgía? Pues pones un anuncio en Craigslist. Por cierto, un sitio de anuncios que ya tiene denuncias por el tema de poner anuncios de contactos y de profesionales. ¿Nos denuncian nosotros? No, no creo. Entonces a alguien se le ocurrió poner un anuncio, orgía en tal habitación, el día de la Penny Arcade Expo y tal. Pero, ¿qué pasa? Que había demasiados tíos que se apuntaron a la orgía. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Sí. Una feria de videojuegos. En fin. Llega un momento... Pensar que había una música de... ¡Oh! Claro, pues no, mejor no, ¿ves? Así queda todo mucho mejor. Claro. Entonces... Y tú eres Ramón conmigo, no lo sabéis, ¿eh? Tuvieron que poner un anuncio en el que decían que ya no se admitían a más tíos, a no ser que fueran con su pareja, mujer. O sea, esto ya es discriminatorio, ¿qué pasa? Es súper discriminatorio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto es discriminatorio. Bueno, ya solo querían tías porque estaban cortos de tías para la orgía. Qué raro, ¿verdad? Qué sorpresa. Sí. Y el anuncio ya no está, es una pena, porque ya lo borraron. Qué casualidad. Y lo llamaban atención, Nerd Orgy. O sea, orgía nerd. Pero... La verdad es que el título no invita mucho a que las mujeres se apunten. Claro, lo que se preguntaba en el post de Anarchy Games, donde leí esto, hagamos publicidad de donde sacamos las cosas, era realmente, ¿qué clase de chica que está en la Penny Arcade va a una orgía donde ya todos se autodenominan nerds? Jugadores de todo tipo de videojuegos online. El típico gordo Warcraft que dicen por ahí en algún programa de videojuegos como Game Over. Referencia gratuita, no me paguéis nada, amigos. ¿Qué clase de chica querría estar con el típico friki de los videojuegos? ¿Pero qué pasa, Ramón? ¿Qué no pasa en amor y en lo que hay por dentro? Y... Pero es que no estamos hablando de amor, o sea, estamos hablando de una orgía, estamos hablando de que sí que admitían más parejas, pero ya más tíos no, porque estaban cortos de tíos. Y yo me pregunto, ¿qué clase de pareja de aficionados a los videojuegos va a una orgía en una exposición, en una exhibición de videojuegos? En una feria de videojuegos, mejor dicho. Yo creo que nadie. Bueno, alguna mujer habría porque iban cortos, pero no decían que no tuvieran ninguna. Pero vamos a ver, si ya los que montan orgía está claro que están necesitados. Quiero decir, y tenemos fama... No, es que no todos los que montan orgías están necesitados. Tenemos fama los hombres de ser más salidos que las mujeres, cosa que no es cierto, pero en general sí. Imagínate, o sea, ¿qué clase de mujeres estarían en la orgía? Serían, vamos, las más salidas de la feria de videojuegos. Pues seguramente, pero... Probablemente con dos tendrían suficientes para 20 o para 30. Vamos, es que, de verdad, estas cosas solo ocurren en Estados Unidos. Esta cosa es lo de la realidad supera la ficción. Sí, o sea, estas cosas son... Dan... Este argumento lo ves en una peli porno y no te lo crees. Pero es que no para peli porno. Esto da para un argumento de una película esta de los creadores estos de... ¿cómo se llama? Lío embarazoso y estas cosas, estas películas de Virgen a los 40 y demás, los Apatow. O sea, da para una película de los Apatow, ¿no? Vamos a montar una orgía en una feria de videojuegos y todo lo que ocurre para montar la orgía y qué es lo que ocurre durante la orgía y... Me imagino la gincana buscando chicas que se apunten. Efectivamente, o sea, eso daría para tres cuartas partes de la película. Ay, en fin. Esta es la curiosidad final de esta sección friki curioso. Que básicamente yo animo a los oyentes a mandar audio correos. No, no me envíes audio correos para montar orgías. No, que ya te veo, Ángela. No, no, no. ¿Veis cómo me trata? No. Lo que sí puedo pedir es que si tenéis enlaces a cosas curiosas como estas, por ejemplo. Me la podéis pasar y yo, si veo que son interesantes y curiosas y divertidas, pues las puedo comentar en futuras secciones de Friki Curioso, en próximos episodios de Cartoon Network. Sí. Y ahora... va a ser aleatoria. Y ahora, como hemos hablado de sexo y de videojuegos y de cosas, vamos a escuchar los audios de esta semana, porque espero que haya muchos más, de la sección de contactos de Cartoon Network, donde cualquiera puede enviar su audio para darse a conocer y conocer gente nueva y amarnos todos y lo que surja. Y lo que surja. Vamos a invitar también a las chicas. Hablo en general, claro, efectivamente. Chicas, chicos y animales de compañía, todo sirve. Si son capaces de grabar un audio y enviarlo, por mí, perfecto. Vale, tú sabes que voy a intentar grabar un audio con mi perro, buscándole novia. No lo aceptaremos porque eso sería tráfico de influencias. ¡Jo! Bueno, vamos a escucharlo. I love the porn king. He's the best in the world and he has a big dick. Hola chicas de Cartoon Network, soy Isaac. Isaac 250 de algunos podcasts como de pelotas, de que va, me parece que me van a fichar en otros, pero bueno, eso tampoco sería demasiado largo. Y os enviaba este audio correo para esta sección de ligar, de buscar contactos. Eso que siempre funciona. Y como este es gratis, no como los de 902, que también he llamado, obviamente, pues os enviaba esto, que si me tengo que describir en palabras sería simpático, alegre, divertido, soñador, sobre todo soñador, amigo de sus amigos, enemigo de sus amigos y más cosas bonitas. Soy muy guapo, según mi abuela, y eso siempre ayuda. Aparte, tengo un historial muy bueno con gente como sí, y aquella otra que también era famosa, sí. Bueno, sí, y le he tirado los tejos a Ramón Rey, sí. Pero por cierto, busco mujeres. Que sé que hay rumores de que soy gay, pero no, que busco mujeres. Tú, mujer, que tienes 40 años, oye, que me vales. Oye, que estoy abierto a todo. Aparte, sé que es fácil, porque seré el único geek y de esto que está soltero. No creo que haya ningún otro friki soltero. Estamos locos. Ser friki soltero si no hay ninguno. Por eso que lo tengo fácil, ¿no? Bueno, pues un besote y saludillos. Hola Ramón, hola Ángela, ¿qué tal? Soy Jorge y os mando este audio correo para vuestra sección mierder de contactos que habéis empezado así... No, iba a decir de improviso, pero seguro que estaba en el guión porque todo parecía muy guionizado y estoy seguro de que estaba dentro de lo que era la previsión inicial del programa, ¿no? Bueno, yo soy un chico alegre, divertido, está mal que yo lo diga, si soy atractivo o no... Digamos que no lo soy, o sí. Tampoco soy un ogro, o sea que digamos que entraría dentro de más o menos los cánones de humano estándar en ese aspecto, ¿no? Tengo dos ojos, boca, nariz y estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué estoy buscando? Bueno, estaría bien un chico divertido, alegre, que pueda grabar un podcast conmigo y que no sea Mongler, como mi actual compañero de podcast Isaac. Venga, un saludo a los dos y que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias por poner la promo de pelotas en el primer capítulo. Ya aprovecho para hacer spam otra vez. Esto es algo que se hace. Se aprovecha todo lo que se puede para hacer spam y spam y spam. Ya sabéis, la endogamia, el 90% todo esto que nos gusta tanto. Venga, un besito. Hola, soy Nicolás, yo quiero decir Fernández, alias Chaconi, orgulloso oyente de Cartoon Network, y aquí mi mensaje para el próximo podcast. Soy un tío de 20 años, friki en algunas cosas, pero bastante normalillo en otras. Me encantan los videojuegos, las series de televisión, tanto americanas como inglesas, y todo lo relacionado con la informática. pero por el contrario no me atrae nada ni Star Wars, ni Star Trek, ni Battlestar Galactica, ni los mangas o animes en general. Sí me gustan, por el contrario, los cómics americanos, aunque todavía me considero un inexperto, siendo mi favorito la saga de Batman. También soy aficionado al cine, aunque tampoco en exceso. Admito que envío esto un poco en plan de coña, pero quería proponer que el podcast se convirtiera en un nexo donde los frikis podamos conocer a gente nueva y compartir mejor nuestros gustos y aficiones, además de opiniones y recomendaciones, intercambiando mensajes luego vía Facebook o vía Twitter. O vía email, obviamente. Sin más me despido, no sin antes felicitar tanto a Ramón como a Ángela por el podcast y desearles suerte en este mundillo. Saludos desde Cataluña, adiós. Y como habéis podido escuchar, hay toda clase de gente que nos escucha y con intereses distintos en esta sección de contactos que nosotros os ponemos a vuestra disposición como un servicio de interés público. Así que ya sabéis, enviad vuestros audios del estilo de los que habéis escuchado o de otro estilo totalmente diferente. O si que queréis... cada uno sea el mismo. Efectivamente. O si queréis responder a uno de los audios que habéis escuchado, el de Isaac, el de Jorge... o el de Nicolás. No sé si me... Nicolás, ¿verdad? Creo que es Nicolás. Sí, Nicolás. Sí, porque Ángela lo ha escuchado también y sabe sí. Que es Nicolás, efectivamente. Estas son cosas del directo. Que se me olvidan las cosas, en fin. Eso que las tenemos apuntadas. Sí, sí, todo muy apuntado. Entonces, vamos a pasar con la sección de los oyentes, propiamente dicha. Lo primero que decir... Esta es vuestra sección, la hacéis vosotros y gracias a vosotros la tenemos. Como la sección de contactos, que es todo lo mismo realmente, aunque la separemos. Bueno, lo primero decir que estamos muy contentos con el nivel de respuesta de la gente. Sí, hace mucha ilusión. Tenemos 37 comentarios en el episodio. Bueno, la mitad son nuestros, hay que reconocer. Sí, la mitad son nuestros, pero ni todo me parece una barbaridad siendo el primer episodio. Toto. Sí, y bueno, pues dar las gracias desde aquí a los que han comentado: Belcebú, Jaimizu, Shaconi, Jorge, Jorge de Pelotas, The Old Peter, José Antonio Blanco, que es del podcast Magniacos, por cierto, Ifer, o Ifer, ¿cómo se pronunciará esto? ¿Tipo Mac? ¿Ifer? Bueno, supongo que sí. Ifer, sí. ¿Qué más gente? Porque está así, Nico Films. También ha comentado. Shaconi también ha comentado. Irene Lazler, del podcast Café Champú, también ha comentado. Gracias a todos vosotros, de verdad. Y ahora vamos un poco a comentar por encima algunas de las cosas que nos habéis dicho que nos parecen más interesantes. Lo primero, sí, lo sabemos. La voz de Ángela en el episodio piloto sonaba más fuerte que la mía. Lo sé. Yo soy muy alta. Lo que pasa es que, digamos que la potencia... por lo que sea, esquiperil de la voz de Ángela, era mayor que la mía. Y bueno, pude arreglarlo bastante en la edición, pero aún y todo seguía sonando más. Prometo trabajar en el tema del audio, que bueno, no tengo excusa realmente para que... La distancia. Tenga esos fallos. La voz de Ángela sí, sonaba más fuerte, lo sabemos. Pero ya digo, estaba bastante atenuado respecto a cómo se escuchaba en un principio. Luego alguien que me ha dicho: es que Ramón, estás muy acelerado. Ángela. Ay, Ramón, esos cafés. Me aceleras, Ángela. Esto es así. Le pasa a mucha gente. Yo quería ocultarlo, pero al final tendremos que hacerlo público. Yo bueno. No sé, es lo único que puedo decir. Yo me he escuchado y no me he notado acelerado. Lo que pasa yo te lo que... noto, Ramón. En la distancia te lo noto. Lo que pasa que, claro, he de decir a la gente que me escuchaba en otro podcast que yo tenía. En ese podcast la mayoría de los episodios hablaba yo solo. Y no es lo mismo hablar uno solo que hablar en una conversación. Así que yo me noto. Menos una conversación conmigo que suelo. que vosotros no sabéis lo que es grabar con Ángela. O sea, no, no lo sabéis. O sea, al final compensa, pero madre mía, madre mía. yo el día que dije, vamos a hacer un podcast juntos, le dije, Ramón, no sabes dónde te estás metiendo. Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, y bueno. Claro. En fin. Pero es de retos, este Ramón es de retos. Y por eso yo quiero la música de... ¿De qué? De avanzar pantallas, eso. No, nada de música. ¡Joder, Ramón! Nada de efectos. No me dejes hacer de nada. Te tengo que controlar un poco. Bueno, ya digo, yo no me noté acelerado. He escuchado el podcast cuando lo he editado un par de veces, realmente. Y no me vi nada raro, pero bueno. Los oyentes son lo que son. Ya digo, he dado mi versión de los hechos. Y supongo que esa es la explicación de que alguno note que hablo más rápido de lo normal. Si no, no sé cuál puede ser la razón para que... No, bueno, estoy aquí intentando hablar más lento. Luego hemos recibido también quejas de que nos desviamos del tema. ¿Qué me dices de eso, Ángela? Pues que es cierto, completamente cierto, que me temo que aquí nos hemos vuelto a desviar muchísimo y me temo que nos... Yo creo que no, va a ser una cosa que no vamos a poder controlar. No, es que nos gusta improvisar. Bueno, es normal, hablamos sí. De temas que nos surgen relaciones y referencias con otras cosas y sacamos esos temas que salen un poco a paralelos, pero vamos, yo creo que en general normalmente logramos concentrarnos y enfocarnos en el tema. Y casi siempre está hilado y está relacionado. Sí, yo eso... reconozco que a lo mejor me voy más que Ramón, pero... Sí, yo creo que más o menos lo mantenemos dentro de lo que cabe cerca del tema que tratamos, aunque nos vayamos un poco a veces. Sí. Luego hay otra crítica que me voy a enfadar. Me cago en la leche. Que han dicho que te ríes mucho, Ángela. Sí, lo sé. Pero a ver, os voy a contar un secreto, ¿vale? Ángela es así todo el rato. Se ríe todo el rato así. O sea, donde sea, en Getalk, en Twitter o en persona o por Skype, se ríe todo el rato así. Es su risa, no lo puede evitar. No lo hace a posta ni lo hace por ningún motivo oculto. Es inevitable, además soy... Sí. Pero bueno. Es así. No hay nada malo en ello y... Prometería no hacerlo, pero sé que no me gusta prometer cosas. Déjate, qué tontería es esa, nada. Es una crítica que no sé por qué viene, pero o sea, no hay ningún motivo. Ella es así y la queremos así y ya, punto. Qué bonito. Claro que sí. Son besos, Ramón. Y lo último, uno de los oyentes, Ifer, ¿no? Creo que fue. Nos dijo sí. El tema de que consideraba el término friki como ofensivo. A ver, es cierto que el término friki se utiliza con tono ofensivo en algunos ámbitos, pero en España friki es un sinónimo de geek. Y de hecho ha pasado como con los trekkies, que trekkie en un principio era un término despectivo para los aficionados a Star Trek, que ellos mismos se llamaban trekkers. Y Trek era como despectivo, pero se hicieron con el término y lo normalizaron y lo utilizan ya como algo normal, Trekkie. Aunque en ciertos ámbitos se puede utilizar de forma despectiva también. Entonces, el concepto, o sea, el término friki aquí siempre se utiliza como sinónimo de geek, no como freak de la tele, ni monstruito, ni nada por el estilo. Ah, yo creo que habría que normalizarlo, yo creo que cada uno debería... Cada vez, no sé, yo no me ofendo, y cada vez que a lo mejor alguien te dice eso de ¿qué friki eres? Así a lo mejor un poco en tono... Sí. Para meterse un poco la, pues gracias, sí, la verdad es que a mí me gusta. Entonces yo creo que es como te lo toma y como que la gente ofende, yo creo que no puede ofender todo el mundo. Además hace gracia porque la gente que utiliza ese término es el típico, yo qué sé, el típico aficionado al fútbol que llama friki a otro por ser aficionado a los cómics. Efectivamente. Todos somos frikis de algo. O sea, es sí. Ridículo utilizarlo en tono despectivo porque no, o sea, no tiene sentido. Entonces, que quede claro que el concepto, el término friki, no sé por qué... Sí sé por qué estoy diciendo concepto, porque lo tengo en el guión. ¡Fuera, guión! El término friki es algo que se utiliza normalmente aquí y desde luego no tiene ninguna connotación negativa ni nada por el estilo. Aunque algunas veces lo utilice así un poco como de cachondeo y riéndome, pero vamos, que no hay nada despectivo. Yo creo que los dos nos sentimos orgullosos de nuestro frikismo. Por supuesto. O sea, yo soy un friki de la podcastfera y no pasa nada. No pasa nada por ello, me lo tomo. Solo eres friki de la podcast y del cine eres bastante friki también. Bueno, el cine también un poco, sí. Correos hemos recibido uno, aparte de los audios de la sección de contactos, un correo de Gaby, donde nos hacía... Se hacía eco de dos pelis porno de las que no hablamos. Dos pelis porno geek. una basada en The Big Bang Theory y otra en la serie de los años 60 de Batman, de la que hablaremos próximamente. Y que no, realmente... avance, eres un spoiler, es verdad, Spoiler. Es que tengo que ser fiel a mi fama. La cuestión es que son dos parodias que, si ves el tráiler en YouTube, cuelan perfectamente como parodias no porno de lo que están parodiando. Sobre todo la de Batman de los años 60. Es realmente divertido el tráiler. Luego, no he visto más, lo prometo. Hay tráiler de las pelis porno. Sí, son tráilers, como tú misma dijiste en el episodio piloto, hay tráilers de las películas. Y la de Batman, ya digo, que tiene una buena pinta increíble. Si fuera una parodia de la serie sin ser porno, podría tener mucho nivel. Como la típica Epic Movie o, ¿sabes? Estas cosas. Uy, pues la de Epic Movie fue bastante mala. Ya, pero me refiero que ya de ese estilo, vamos. Que no tendría por qué ser porno. Si no hubiera más de lo que se ve en el tráiler. Y aparte de esto, pues nada más, muchas gracias a todos los que nos habéis mandado correos, audio correos y demás. Os digo que la sección de contactos, vuelvo a insistir, que está para que enviéis vuestros audios o respondáis, ¿sí?, a los que hemos puesto aquí, y que no es que sea en serio, sino que es de cachondeo, pero que cada uno lo puede tomar como quiera. Hombre, no, pero a ver, si es como todo, si podemos hacer que se conozca la gente, pues mejor. Claro, imagínate una boda que nos inviten. Sí, que saliera de aquí. Claro. Qué bonito sería, Ramón. La idea es poder poner aquí audios de vosotros y poder escucharos, y aunque sea de cachondeo, vamos. Y luego, el tema correos. Si me enviáis correos en texto, no los voy a comentar aquí. O sea, no los voy a leer enteros, sino que como mucho voy a comentarlos por encima. Si queréis que salir en el podcast sí o sí, enviar un audio. Ya digo, igual que en la sección de contactos, de máximo 2 minutos para no pasarnos. Y ahora vamos a comentar un poco por Twitter qué nos han estado diciendo. ¿Qué nos habrán dicho? Bueno, empieza tú con lo que nos ha dicho Luis Mayorgas. No lo encuentro. ¿No lo encuentras? No. Espera, sí. Perdona, que se me ha ido, que estoy mirando mi réplica y no las de... Lo tienes que encontrar. El hashtag Cartoon Network. Ay, coméntalo tú y yo ya me Bueno, básicamente decía que sobre... Oye, cómics de... no me sale. Bueno, los cómics de muerte, que se unía a la recomendación de Jaladini. Ah, sí, me sale. Ya lo he visto. Ya, sí. Me he ubicado, Ramón. Pero pensaba que ibas a hablar más atrás. No, pero no hay más atrás. Bueno. ¿No hay más atrás? No. Ya. Entonces, decía eso, que son muy recomendables los cómics de muerte, aunque él personalmente prefiere la serie de la que viene muerte, que es Sandman, que sí, tiene una mitología más rica. Hombre, empezando porque es muerte, claro. Son 3 pequeños tomos y Sandman tiene una colección bastante amplia. Entonces la historia da para mucho más. Claro, lo que dice Luis Mayorgas es que los cómics de Sandman son más próximos a la fantasía del terror, mientras que los de muerte son más historias de personajes y de relaciones entre ellos. Uh-huh. Y claro, evidentemente, pues supongo que a un fan de la fantasía como Luis Mayorgas, pues está más interesado en ese tipo de historias que en algo más... de personajes, sobre todo en las cosas de cómic. Siendo un amante de la ciencia ficción, pues, aunque le guste Star Wars, que sea una space opera. ¿Le conoces personalmente? Le conozco de Fuera de Órbita, el podcast de ciencia ficción del Club Star Trek de Valencia. Momento promocional. Bueno, ¿qué nos comenta Genta Kojima? Dilo, por favor. ¡Vendo Seat Ibiza! ¡Que no! ¡Que aquí no es! ¡Que aquí no se vende Seat Ibiza, por favor! ¡No! ¡No! Por lo menos que de más datos, ¿no? Sí, eso. Si quieres venderlo... Manda un audio correo. Manda un audio correo vendiéndose a Tibiza. Pero no lo pongas en Twitter. ¡Hala! Sacconi dice... No he pasado el test webcam. O sea que tenemos un oyente que es un replicante. Habría que preguntarle si pasa los test de los captcha. Sí, porque aquí la amiga Geladini dice que cuando rellena un captcha se siente bot. Que siempre fallo, Ramón, siempre sí, fallo. Siempre falla, en fin. Roberto Pastor, que se va de cumpleaños, pues oye, que te lo pases muy bien, Roberto. Sí, guarda un poco de tarta para nosotros. Ángela Dini, que dice que se está partiendo mucho de la risa grabando. Sí, me temo que sí. No me he enterado, ¿eh? No me he enterado de que te has reído. No te has dado cuenta, ¿verdad? En ningún momento. Y Pollo Matutino, que ¿qué nos ha dicho? Bueno, hay que decir, voy a poner un antecedente antes de que leas lo que ha dicho. Dijimos por Twitter que íbamos a grabar el sábado por la mañana. No, primero dijimos el jueves. Bueno, el jueves. Digamos, por cosas ajenas a la organización, cambiamos la fecha al sábado por la mañana. Y entonces, en principio, teníamos previsto grabar el sábado por la mañana. Y ahora ya puedes leer lo que nos ha dicho Podio Matutino. Dice, grabando ahora, dice, va a ser sábado por la mañana, está un poco oscuro. Pues sí, graciosillo, sí, está un poco oscuro. Sí. Pero claro, que aquí tenemos una compañera de podcast. Ella le dice a Ramón que puede usar el teléfono y llamarme. Sí, vamos, que le puede molestar. Es que se me han pegado las sábanas, yo ya se lo he dicho que se me han pegado las sábanas a las 12 de la mañana. Una bella durmiente que tengo aquí de compañera de podcast. Y sí, las 12 de semana son para descansar. Las 12 y no aparecía, a las 12 y 5 no aparecía. A las 12 y media he aparecido y ha dicho. Y yo decía, como que se va a haber dormido. No pasa nada. Es fiestera, una cirqui fiestera. Y no, en realidad no salí ayer. Bueno. Ayer me fui a ver. Te lo he dicho, ¿no? Resident Evil. Y luego vi, como estaba hablando de superhéroes, películas y como decías que vamos. Y bueno, no voy a adelantar mucho al conocimiento, pero me puse a ver Wonder. No. Hollywoodland. Ah, la de Ben Affleck. Sí. Ah, bien hecho, bien hecho. Pues ayer vi esas dos películas y me acosté tarde. Claro, tengo sueño con Hollywoodland. Bueno, qué pena. No, la vi, entiendo, me gustó. Pobre Ben Affleck. En fin. Esto ha sido... le pega un montón el papel de Superman, a ver, no sé. Sí, se parece al actor. Al actor al que está al del paquete. Interpretando, que es el actor que hizo Superman en los años. ¿Qué años eran? Bueno, no sé, serían los... No me acuerdo, que tuvo... Sí, creo que por ahí, sí. Bueno, esto ha sido toda la sección de los oyentes. Pues sí. Os recordamos que tenemos un mail que está en la web, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, todas las informaciones... En todos los lados. Ramón nos ha puesto en todos los lados. En todas partes. Yo he ido, iba a la panadería a poner una pegatina de Cartoon Network. Sí. No ha puesto una pegatina porque no tenemos pegatinas. Ya tendremos pegatinas y de todo. No me deja hacer nada. Porque hay que centrarse en grabar primero y que la gente nos tenga algo de respeto, si es posible, después de escucharnos. Pero, ¿sabes? O sea, yo dijimos, vamos a hacer un podcast. Yo dije, vale, voy a preparar las tarjetas. Y dijo, vamos, ¿pero qué dices? Es que Ángela se dedica a hacer merchandising antes de hacer el podcast, no puede ser. Cada uno tiene de formación profesional. Hay que esperar un poco. Somos como Ginny y Jan aquí. Bueno, lo que decía, todas las formas de contacto están en la web del podcast, que es cartonnetwork.com. Y ya está. Podemos despedir, ¿no? Por hoy. Efectivamente. Hemos cumplido, Ramón. Yo creo que hemos cumplido. Hemos cumplido demasiado, demasiado, yo creo. La crítica. Los que decían así de que las bambalinas que hemos tenido que quitar. Sí, los que decían que duramos demasiado, pues van a estar contentos. Sí. Porque hemos recortado mucho. Mucho. Una hora y media. Del guión original hemos recortado mucho, yo creo. Eso sí. Del guión original de este episodio hemos sacado otro episodio. Hemos hecho como Superman, Superman 4. Hemos desdoblado. Hemos sacado 40 minutos por lo menos. En fin, esto ha sido todo. Yo soy Ramón Rey. Yo soy Ángela Dini. Hasta luego. Hasta dente. Thank you. there